Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Así que hoy es el día del tachero, ¿viste? Exactamente, y viajamos en taxi hoy con Cristian, que le mandamos un saludo. Sí, que nos cobró, sería sí, bueno si no nos cobrara de mandar el chivo, ¿no? Cristian nos cobró hasta acá una cuadra y después cuando estábamos por bajar nos dijo, ¿saben dónde queda Rock and Pop? Ah, vamos ahí nosotros. Así que hicimos tres cuadritas gratis gracias a Cristian. Sí, la verdad, si no me las querías hacer caminando. Sí, pero para, no sé, para ahorrar energía. Bueno. Ay, qué frío que está, me duele mucho la garganta. Hay como una epidemia, ¿verdad? De gente gripada. Hay como un virus, ¿verdad? Vos estás bien. No, yo estoy perfecto. Pero mi pareja no. ¿Tu pareja no? Y eso que se puso la vacuna antigripal. Ah, y dicen que está muy bien. ¿Y vos sí, te no, la pero, pusiste? No me daba confianza la vacuna, te digo sinceramente. ¿Por qué? Porque me mostró como una vacuna que estaba como media abierta ya, ¿no? Ah, te la llevó a tu casa. Me la llevó a mi casa. Me dice, ponete esta vacuna. Yo me la puse ya a la tarde. Bueno, dame. Yo esperaba una ampolla, lo normal, una ampolla, viste, que con el ser la partís. Que tiene la gomita. La aguja, pinda. No, era una jeringuita con un taponcito de goma que lo sacaba y lo ponía cualquiera. ¿No? O podía hacer un litro de Sprite. Lo que sea, tal cual. De Mountain Dew adentro. Y dije, no, esto no me lo pongo, no me lo pongo. Disculpame, pero esto no. Se enojó. Bueno, zapo, la vacuna terminó en la basura. Se ofendió y se enojó. Una pelea familiar. Sí, pero él está enfermo y yo acá, fantástico. Mirá. Así que. Él se enfermó. Él se enfermó, sí. ¿Vos te ponés, Dari, la vacuna? Ah, oh, mirá, bueno. Mirá. Igual. Ay, vamos a ver si hoy nos llama. No, igual hay que vacunarse, ¿Sí? Sí, hay que vacunarse. Yo me la puse el año pasado y no, bueno. Escúchame, no tengo 15 años tampoco, querida. Escúchame. Hay que vacunarse siempre. Igual desde que vi la película esa de Nicole Kidman, Invasores, ¿viste que también? ¿Cómo es eso? La película supuesta, hay una epidemia de gripe, entonces sacan una vacuna, que te la enchufan, pafate así, ¿no? Ah, y como la de ahora, que te como la que te hizo morir mi marido, tal cual. Por ahí te quería matar. Te encajan la vacuna, y si te dormís, activás ese virus que te transforma en un tarado, digamos, ¿no? Sí. Te manejan como un títere, hacen lo que quieren, qué sé yo. Entonces Nicole Kidman tiene que salvar a su hijo, que es inmune por una cuestión genética, no sé qué le pasó al pibito este. Sí, el hijo. No, algo le pasó. Sí. Y bueno, y a ella le pusieron la vacuna y se la pusieron y no tiene que dormirse. Entonces va a todas las farmacias y afana pastillas como loca. Y no se duerme. Y no se duerme. Toma Coca-Cola, toma Pepsi, toma todo, todo lo para dormir, toma. Y no se duerme. Y no se duerme en toda la película. No, Nicole. Y en una parte, claro, en una parte ella está con el hijo, dice, por favor, hijo, tratá de hacer todo lo posible para que no me duermas. Si yo me duermo, saca una jeringa grande, más grande de la que me quiso dar mi marido, una jeringa grande, y le dice, si yo me ves que me duermo, clavame esto acá, en el corazón. Ay, le por dice. Dios, al pobre nene, tiene qué adrenalina, trauma. Tiene, chico 9 años, pero imagínate. Que se confundió de Pulp Fiction. Es otra película. Bueno, no, es esta que te estoy contando. Bueno, la cosa es que Nicole se duerme, ¿entendés? Se duerme, se duerme. El nene, ¿qué edad tiene? Y como unos 7, ponele. ¿Qué? sí. ¿Qué se le va a embocar? Esos chiquitos que no ves nunca más en el cine. Lo ves una vez en esa película. No, y yo creo que Nicole Kidman los manda a matar. Porque bueno, la ve muy de cerca. Claro, sí. Durante demasiadas horas. No, pero esa horas. Película está medianamente bien. No está en la transformación de Nicole. Bueno, y la cosa es que le encaja la jeringa. Le emboca. La emboca, justo en el corazón. El pibito súper experto. Y bueno, revive ella. Y bueno, después pasan otras cosas. Se salvan. La suben en pero el helicóptero. Pero ¿cuánto sabes de espectáculo? Porque hoy es nuestro nuevo columnista Gabriel Maldonado de espectáculos. Mira, en 2 minutos te conté una película fantástica. Yo entendí todo. Y ya, mira, hay aplausos del público. Gracias, gracias, gracias, gracias. Ay, qué divertido. Bueno, vamos a presentar esto que hemos dado en llamar La Hora Doble. Plim Plan. Bienvenidos a La Hora Doble. Yo hago esto a los gritos porque veo obvio que Simonetti grita y yo también grito. ¡Pi, pi, pi! Cuando hago esto ya estoy mal de la garganta. No puedo ir a cantar con Mayday Howard. No voy a poder ir a cantar a Las Vegas. Ay, mira cómo te aplauden. Un aplauso para Maldonado. Mira, vos tuteaste que está. Mira, mal. Mira cómo te aplauden, Gabriel. Emocionado hasta las lágrimas. Pero realmente. Se ve que tuiteaste algo que vas a estar acá porque tenés gente esperando. Sí, sí, me están esperando en la puerta de la radio. Bueno, parece que hoy seremos tú y yo porque el señor Simonetti todavía está convaleciente de su operación, de la lipo. Vamos a esperar que haya quedado bien, ¿no? Con la tan deseada cintura de abeja que él quiso, ¿no? No, yo creo que va a quedar bien, va a quedar bien. No sé, porque está teniendo complicaciones de la, viste, la lipo anterior. Claro. No, lipo sobre lipo no, ¿eh? No, lipo sobre lipo no, pero bueno, esto es La Hora Doble y vamos a comenzar ya mismo. Ay, cómo me quedo agitada con esta presentación tan fantástica que hago. Mucha energía, Vanessa, mucha energía, ¿eh? Ay, es que tuve un día, no sabes todas las cosas que hice, por ¿qué favor? Vos te levantás muy temprano. Me levanto temprano, a las 9. ¿A qué hora? A las 9. Bueno, a las 9 no es temprano. No, a las 9. A las 9. Yo me levanto también. Pero me también, a las 4. Bueno, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. De acá, después eso de acá me tuve cosa. Que poner a terminar de armar un gran show que hoy no hicimos. Vergüenza ajena, que fueron poca gente, fue y no, decí la verdad. No decí digo la... ninguna verdad porque este es mi programa, no voy a decir ninguna verdad. Dos personas fueron. No, bueno, el éxito es el éxito, el fracaso es el fracaso. El fracaso, no sé quién dijo, no sé si Confucio, qué sé yo. El fracaso es el camino al éxito. Confucio. Está boludeando con esas pavadas. El fracaso es el camino al éxito, totalmente. Entonces soy súper exitosa, te juro que estoy... Ya te va a llegar el momento. Pero ¿cómo puede ser que un miércoles éxito rotundo, gente afuera, y otro miércoles cuatro personas? Dos personas. Bueno, dos conocidos y dos con Nicolás. Es un sub y baja la vida. Es un sub y baja la vida y así es lo que me mantiene viva y juvenil. Exactamente. Y quiero contarte una cosa. Tenemos premio, ya que es el día del taxista. Ah, qué bueno. Qué mejor que hoy que pasen por acá por la radio y se ganen unos vouchers de Nakampo. Uy, qué bueno. Ay, Nakampo, que tiene unos precios fantásticos. Está buenísimo porque está 24 horas abierto. Sí. Que vos sabés que vos es por ahí, te da hambre. Yo voy a la de Córdoba y Salguero. Ah, yo también voy a la de Córdoba. ¿En serio? Y Salguero. Ah, claro, te queda cerca de tu casa. Bastante cerca. Sí, si no hay nada abierto, te vas hasta ahí. Sí. Y tiene esos dibujitos tan lindos en la... A mí me encanta Nakampo. Me encanta la hamburguesa, todo como es. Hay un montón de opciones para los vegetarianos, así que no Cristian o cualquiera que esté dando vueltas por el barrio puede pasar por acá a la avenida Conde, ¿dónde, Dari? Conde 935 a buscar sus vouchers, dos por persona. Muy bien, así y tenemos más cosas, más premios. ¿Qué más tenemos? Mirá, Splendid, qué bien. Genial, genial, Splendid. O sea, no tendremos los plásticos de ¿cómo se llaman? Lo que regala Mirta de Colombraro, pero tenemos varias cosas. Yo prefiero una voucher de Barracampo de Camote de Colombraro. Ay, qué porquería esas, qué careros que son además. Porque tenemos el dilema del día de hoy. ¿Cuál es? Un kilo de helado Cadore. ¿Qué preferís? Porque estamos hablando de helado. ¿Qué preferís? A ver. A. Cumplir una fantasía sexual secreta con un amante. Mm, o esa. O B. una semana en Hawái con tu pareja. Yo prefiero la 1. Ya sé. No, pero hay gente que puede llegar a votar la 2, ¿por qué no? A ver. Ah, mira, él dice una semana que es Hawái. Bueno, Dari, una semana en Hawái con su pareja. Sí. ¿Vos cuál, querido? Yo la 1. Después la juntas con cucharita, mi amante. Porque... Después te lo juntas con cucharita y lo que será tu fantasía. Claro, ahora por en eso. El corte me la contabas. Dale, te la cuento. Bueno, yo una semana con mi pareja. Ay, qué romántica. Qué romántica, ¿no? Sí. Hoy me dijo mi terapeuta que yo era romántico. ¿Te dijo? Sí. No sos. No, cero. Pero le dije, se ve que le dije un par de cosas más y me dijo, sos romántico. No, no soy romántico, le digo, sos romántico. Bueno, si usted lo dice, le digo, ¿qué voy a decir? ¿Viste que no te tuteas con tu terapeuta? ¿No te tuteas con tu terapeuta? No, mantiene una distancia tremenda casi. Ah. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me da la mano. Hola, ¿qué tal, Alejandro? ¿Qué tal? ¿La mano? Sí, la mano. ¿Estás contento con la terapia? Estoy muy contento. Hace bien. Alejandro, hace... te mando un saludo, porque capaz que me estaba escuchando. Ah, ¿le dijiste? Me dio unos tips para hoy, porque le dije que iba a estar en la radio. ¿Y qué tips te dio? Después te digo. Pero, el tip, porque le comenté una cosa que iba a hablar y me dijo, ah, mira, a mí me gusta esto que vas a decir. Dice, fíjate que en YouTube pone tal cosa, me dice que... Y lo puse y me parece que nada que ver, que se equivocó, pero bueno, no importa. Quiso ayudar. Quiso ayudarme. Viste que hay terapeutas todo terreno, que hay unos que le contás los problemas, pim, pim y chau, y otros que te... Yo tenía una, ay, qué bronca que me daba, que justo en esa época yo iba a viajar a New York de visita 15 días, sí. Y la mujer estaba empecinada que yo me quede a vivir en New York. Y yo no quería, me decía, bueno, yo tengo muchos amigos, si querés te presento, te pueden conseguir, vos que sos tan creativo, viste la gente que no entiende de qué vivo, me dice siempre, sos tan creativa, porque no entiende, porque nunca me ven trabajar, y no saben de qué vivo. Vos que sos tan creativa, yo tengo muchos amigos que te pueden... Pero yo no sé si quiero quedarme a vivir. No, ellos te pueden conseguir casa, trabajo. Yo no sé si no me quería ver más la cara, pero qué metiche. Y es, hay psicólogos que se meten demasiado. No, él todo por ahora no se mete. O sea, un consejo. Es un consejo que me dio. Me dijo, te voy a dar un tip. Me dice, no me dijo, te voy a dar un tip. Me dijo, mira, esta cosa interesante que después la voy a comentar, obviamente, ¿no? Cuando empiece mi columna de espectáculos, que hoy viene así como tremenda. Es verdad, ¿no? Tenés muchas novedades. Yo que no tengo tele, me voy a informar del todo, absolutamente. Haces bien no tener televisión, te digo. Tengo, pero como cuento siempre, no agarra los canales. No, es que no tengo, no agarra. Yo tengo dos televisores. A mí me encantaría tener. Yo con tres televisores sería felicísimo. Pero uno en cada ambiente. Tengo uno del dormitorio gigante. Sí, eso es según el feng shui no es bueno, dice. Para el feng shui y para la pareja. Pésimo. Sí, yo las veces que tuve te separaste. Y pero en vez de la tele no sé, me separé siempre. No, yo tengo una pantalla como esta, como la ventana esta sí, de acá. Ya sé. Así. Y después tengo otra en la cocina. Ah, sí, que es para ver los programas. Claro, vos también como periodista de espectáculo. Para ver Utilísima, tal cual, mientras cocino. Y después tengo otro, y no tengo más. ¿Te gustaría tener dos? En el living uno. Ay, pero ahí no charlan nunca más. Y uno en el baño también está buenísimo. Sí, pero te puedes quedar pegado. Nah, bueno, hoy en los televisores son de última generación, no te puedes quedar pegado. Qué feo que salen todos con el HD, por el amor de Dios. ¿Viste? Mamá tiene HD. Sí. Fui yo que pobre, veo la Le ves hasta el último poro, ¿ves? Le ves hasta el último sur. ¿Cómo se ve Mirta en HD? Vieja. Qué bronca esa vieja. Cada vez más mala. Bueno, después vamos a comentar si vos tenés algún tipo de opinión o si le querés mandar un mensaje. Casualmente sobre este tema que estamos hablando de todo. Se pelean por Twitter con Mirtita. Tal cual, sí. No sabemos bien si va a venir nuestra columnista Velo Milione o no, pero tenemos vos y yo una... Tengo millones de cosas para charlar y con la compañía del amigo acá también. Con Dari, que es como mi co-conductor, obviamente. Tal cual. Me ayuda absolutamente. Desde el otro lado del vidrio nos apoya. Sí, dice absolutamente. Absolutamente, me siento contenido. Traje galletitas, chicos, ahora les voy a dar un poquito que sobraron del espectáculo, porque en mi espectáculo, Vergüenza Ajena, empezaba dando sándwiches y sidra. El show era así. Y esta vez agregamos pepas. Buenísimo. Pepas galletitas. Igual los sándwiches estaban buenísimos. Sí, hoy nos los comete. Los sándwiches, sabés que se los morfan todos. Vos decís, nadie va a agarrar, nadie va a comer. Se comen todos los sándwiches de miga. Una bandeja de sándwiches se bajan. Yo 30 personas. Un vestido turquesa muy hermoso y reparto sándwiches y sidra caliente. Pero la tristeza de tener que haber levantado la función, nos los comimos nosotros. Y bueno, está bien. ¿Y vos encima comiste los sándwiches y después te fuiste a cenar? Sí, estoy angustiada. Estoy angustiada. No, es demasiado. Y después Vanessa. Me quise llevar el postre metí en un tupper, algo para llevarme el postre porque se hacía tarde para venir. venía a la radio, me dijo, no, no, señora, viene con una crema, no se puede, en una bolsa. Porque yo lo pagué. Y por ahí nadie quería, yo le dije. ¿Y dónde está el postre? A ver, mostralo, abrí la bolsa. No, no, le dije, ¿lo tenés en la cartera? No, dije, no, me traje... Yo tengo que decirles una cosa a los oyentes, que la cartera de Vanessa Strauch es una cosa que no se puede creer. Este es un yogur con cereales, por ejemplo. Vencido. No, de hoy. Pero está fuera de la cadena de frío, ¿dónde está? ¿Pero cuánto tiempo? Una hora ya. Yo hace rato estoy afuera de la cadena de frío. Ya está. Ese, ¿qué más tenés? No, no, ese lo puedo comer, chicos. ¿Un exprimidor? ¿Tenés que tenés ahí? No, tengo propóleo que me compré para la garganta ahora que soy locutora diaria. Muy bien. Una letra de una obra de teatro que estoy ensayando. Mira qué bien. Susurro en los bosques. Una frutigram, media frutigram. Un paquete de media frutigram. También. Bueno, y no puedo decir más. No, contanos. La cartera de mujer. Es un mundo la cartera de mujer, sí. La verdad. Vos tenés un bolsito que sacabas cosas de Impropal, cosas de hace mucho tiempo. Sí, de que teníamos un show, sí. Igual viste que las carteras de hombre o los bolsos no tienen nada. No tienen nada. Nada. ¿Para qué? Nada. Yo lo que tengo muchas cosas es en el cajón de la mesa de luz. ¿Qué tenés? De todo. Papeles que te saltan solos. A veces no puedes cerrar el cajón. Guardás ahí. La G. Una rata. ¿Una rata? Una rata. ¿Qué guardás? Caramelos ahí. Caramelos Halls ya sí. Quemados prácticamente. Eso por el que tiempo. Que te quedan dos Halls viejos. Dos Halls viejos que te sacan dos muelas. Está pegado una piel, ya se le hizo el papel al caramelo, ¿viste? Que lo pegues y te sacan dos muelas de una. Tal cual, tal cual. Sí, cosas de los bancos, ¿cómo se llama? Recibitos de los bancos cuando sacas plata o cuando pones. Sí. Agendas viejas. Cada uno tiene su cajón, son la privacidad en la pareja en el cajón. Sí. No, nadie revisa nada. Yo no reviso nada. Bueno. Porque, igual para revisar ese cajón te da miedo meter la mano en el mío, te da miedo. Claro. Te puede salir cualquier cosa. Yo no reviso nada. No revises nada. El que revisa encuentra, tal cual. No el que busca lío. Encuentra. Yo no reviso ni celulares, yo tampoco. Ni cajones. No, ni agenda, nada de eso. Ni bolsos, ni nada, nada. Porque es verdad, si uno está con animosidad, algo raro vas a encontrar. Como decía Katunga, ojos que no ven, corazón que no siente. Bueno, lo dice la gente, lo dice la gente. Es un tema de Katunga, pero bailamos un rato. Por supuesto. ¿Vamos a una tanda? Gracias. Hola, soy Jorge Formento. La gente por la calle me pregunta, Jorge, ¿cuál es tu secreto para mantener el cabello tan sano y fuerte? Y yo le respondo, si te lo dijera, no sería un secreto. ¡Pará! ¡Llamó un médico! ¡Cristina! ¡Llamó un médico! ¡Levanta los brazos! ¡Jorge, levanta los brazos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Alguien le puede dar una palmada en la espalda? Yo tengo las manos mojadas. Espacio publicitario. Nakabob. Come bien al mejor precio. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería. Artesanal. Nacional. Estas tres palabras se conjugan en Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Donde te esperan más de 80 tipos de cervezas artesanales hechas en la Argentina. Hechas en Argentina. Y para que también disfrute tu bolsillo, 2x1 todos los días entre las 17 y las 20:30. Y los sábados, además de tomar cerveza, podés comértela. Todos los sábados, ojo de bife a la cerveza. Ojo de bife a la cerveza. Cervecería Nacional. Arévalo 1588, Palermo. Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Una fiesta de cebada, lúpulo y orgullo artesanal argentino. Cervecería Nacional. En Esplende, de lunes a viernes, no se duerme, porque la ensalada está de moda. Actualidad, noticias, deportes, espectáculos y mucho humor, con la movida comercial más importante de Latinoamérica. Lunes a viernes, de 2 a 6, La Salada está de moda, por Splendid, AM990, todas las voces.

1,000 pesos aparte. Ella lavaba la nena y lavaba la madre también, imagínate. ¿Entendés? No. Sí, pero dice que, te cuento. ¿1,000 pesos salía a ver el cuarteto de estos chiquitos fantásticos. One Direction. Una sola dirección, buena digamos. ¿No? Buena Fanation era buena en ese caso. Sí, 1,000 pesos. 1,000 pesos, pero peor todavía que te afanen 1,000 pesos y encima no puede entrar. La y encima, nenita. ¿Sabes qué? Te la rompía en tu cara. No había forma de decir, dámela, que por lo menos. O se la vas a reclamar después al que no la sea vendió. Quién vas a reclamar. Pero bueno. A nadie, pero bueno, te la rompí en la cara. No, falsa, pra. ¡No! Dos, o sea que había un show de un lado de gritos y llantos por la emoción de verla, y del otro lado había gritos y llantos por de las madres y las hijas por la estafa y no verlos también. Me imagino. Horrible, horrible. Ay, sacame de esta amargura. Vamos, estamos en condiciones de comenzar con la nueva segmento, la columna de Gabriel Maldonado y sus espectáculos con esta canción. Más bala no había. Yo la pedí. Bien, viene Esteban Cibonetti y llenamos el estudio de Badins. ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Aplausos, aplausos! Quiero saber todo de espectáculos porque no tengo televisión. ¡Vamos! Muy bien los hombros, ¿eh? Ay, pero ya te estoy haciendo el paso vieja, genia, ¿viste? No. Lady Gaga es una genia. No, querido, es una imitación de Grace Jones. Sí, Grace Jones es negra, ¿qué tiene que ver? Ay, qué feo. Pero, ¿viste? Hace todo lo mismo que hacía Grace Jones, se viste igual que Grace Jones. Y que Rafaela Carrá también, tiene cosas de Rafaela Carrá. Sí, Rafaela, bueno, qué bien, Rafaela. Bueno, sí, sí. Bueno, el espectáculo. Espectáculos con Gabriel. Esto es internacional lo que estamos hablando y ahora vamos a lo local, realmente, porque... Es lo que nos atuvo. Lo local, la locura de lo local. Mucha bullying. Bullying es la palabra realmente que hay que decir porque... La vida Chipolitakis en mucha YouTube. Violencia entre la gente que está en televisión. ¿De es verdad? Así. ¿Entre ellos? Se agreden todos realmente. Es tremendo lo que se está viviendo ahora, es tremendo. Ventura llorando, desaparecido. Le hacen un bullying a Ventura porque ahora todos contra Ventura. No me digas. Tal cual. Porque viste lo que pasó con Ventura. No sé. Bueno, aparentemente, mira, te explico brevemente. Claro. Jorge Lanata en su broma de Radio Mitre. Sí. Todo potencial, exactamente. Así, che. Sí, sí. Aparentemente, supuestamente, Jorge Lanata en su programa de Radio Mitre dijo que la vedette que... Googleala, ponela para que veas. Fabiana Luisi, Fabiana Luisi. A ver, todos los es una vedetonga cordobesa. Todos los oyentes poniendo Fabiana. Todos googleen ya mismo Fabiana Luisi. Sí, acá está, Liusi. Liusi. Embarazada, dice. Embarazada, no, ya tuvo. Qué cara de tremendita. Qué cara tremendita, tal cual. Esta nena quiere conga. Bueno, fue pareja de Jacobo Winograd. Oh. Y también fue, yo te digo los novios de Fabiana Luisi. Fue pareja de Jacobo Winograd y de... Ay, no, me lo encuentro acá. Y de, bueno, no sé, será de Cocosili. Tantas cosas que el no me acuerdo. Cocosili, algo así. No, una será, cosa, ¿eh? Una cosa. Chichi... De Iván de Gracia, de Iván de Pineda no creo. No, Iván de Pineda no, para nada. Pero bueno, a ver. Para nada, bueno. ¿Qué pasó con esa chica? ¿Quién es? Tuvo familia ya. Aparentemente tuvieron un romance, ¿no? Ventura con ella en Córdoba. ¿Cuánto? De ese romance, ¿cuánto? Este verano que pasó, un par de veranos atrás. Sí. 9 meses atrás, digamos, ¿no? ¿Por qué decís 9 meses? Y porque ya tuvo familia ella. ¿De Ventura? Claro. Hipotéticamente, pues si no, hay que hipotéticamente, que no este romance dio un fruto en Antonio, que es un niño que nació. Sí. Y Fabiana Luisi le puso Antonio en homenaje al padre de Ventura. Qué conventije. Esto es tremendo. Es tremendo. Yo pienso, pobrecita, en Estelita. A mí la que me preocupa es Estelita. ¿Quién es Estelita? La esposa de Ventura. Debe estar muy mal. No, ella dice que va a salir adelante. Mal. Estaban mal ellos. Estelita ya viene mal desde el verano que le estafaron con la obra de teatro que hacía en Mar del Plata, que no fuimos a ver ni vos ni yo la fuimos sí, a ver. Que la estafaron realmente. También si la producía el ex marido de Badala, la producía. Badala. ¿Y claro. No les pagó, che? No les pagó nada. ¿Cuánta información junta? Me agarraron un patatúfete. Bueno, pero no importa. Bueno, aparentemente el quilombo se armó por eso. Porque la nata dijo que tenía un juicio, que yo no sé si existe, un juicio por paternidad. ¿De ella, a claro, Ventura? Es como que, ayúdame, ¿qué es? ¿Qué le exigen qué? Que sea el padre, ya, a Ventura. Usted es el... No sé. El apellido. Sí, dice... La Antoñito dijo que Ventura. Un juicio por paternidad tiene, ¿no? Una causa por paternidad. De parte de esta mujer... Fabiana Liusi, 42. 42. No, un milagro que haya tenido un bebé. Pollo, yo estoy... Entonces yo... Mirá, Ventura... Vos podés. Mirá, yo tengo un... Ahora, tal cual. Ahora igual, o nunca. No, yo, mira, right, yo estoy cerca de los 42. Yo el verano, ¿dónde va a estar Ventura? En, decime, en Carlos Paz. No, Carlos Paz ahora no. ¿Qué Carlos Paz? Voy a estar en Miramar. Le voy a yo creo que va a estar en Miramar. Yo también, le voy a mandar, invitar a tomar con unos... el vestidito de oro, te vas a esperar con el pasito de Aventura. Yo le voy a, tomar a, le voy a invitar a tomar unos gans este verano. ¿Y quién te dice? ¿Eh? El año que viene lo salvamos todos. Mira Aventura, realmente. Bueno, le hizo un hijo, aparentemente. Che, qué escándalo. Bueno, el tema pasa por acá. Una pregunta. ¿Qué? ¿Por qué la Nata se pone ahora a conventillerear de las cosas del corazón? Y porque Aventura se metió con la Nata en su momento y también habló muy mal de él. Es una venganza. Totalmente. Pero el problema es que el tercero en discordia es Beto Casella, que es angelado. Beto Casella, pobre. Es angelado. Es un ser humano angelado, realmente. Sí, ¿entendés? El que los angelados y lo único que hizo fue subir este informe de la radio. Sí. Lo puso en el programa de él. Tal o sea, cual con era. El videograf, con la traducción, viste, que te ponen abajo, del programa de radio de La Nata, donde hablaba esto. Sí. Y se armó un tole-tole. ¿Quién se enojó? ¿Ventura? ¿Por qué? Ventura se enojó porque Beto Casella subió esto en el programa Bendita TV y empezó a tuitear, vos, hijo de puta, con esa peluquita que tenés. A Casella. A Casella. Y vos, gordo coimero, le decía. No. Una cosa, una violencia, un bullying. Un bullying, como diría Vicky Sepolita. Un bullying. Qué un bullying horrible. Tremendo. La cosa que era Ventura está desaparecido. Se dicen cualquier cosa. Ventura no está. No está en ninguna parte. No está con Estelita, porque aparentemente después de todo este drama, los hijos de Ventura, que son grandes, tienen como 23, 24, por ahí, lo echaron a Ventura de la casa. Sí. Estelita está sola, contenida por sus hijos. Y Ford, que era su amigo fallecido. Porque era su amigo puede... falleció. No se sabe esta Ventura, porque ayer vi Intrusos, no estaba. Hoy vi Intrusos. Nadie habla de Ventura. ¿No será, che, que Simonetti tendrá un hijo que le están reclamando y por eso se hace Gil que no está viniendo a la radio? ¿Se las toma? Yo creo que ahora mira, cualquier jovata entra acá en cualquier momento y decir, con un chiquito de la mano diciendo, este es el hijo de Simonetti. Con razón. Che, pero qué conventillo. Ambos dicen de todo. Ahora. De todo. Antes no era. De todo. Sí. Bueno, empezó el bailando, vale. Aparte. Hablando con esta música. A ver, esta música me encanta. Ay, ella. Sí, ¿qué? Empezó ¿otra el bailando. Cosa, otra novedad. Empezó el bailando, otra novedad y otro quilombo también. Odio a Tinelli. Odio a Tinelli. El problema, la verdad, vamos a ser sinceros, el programa... Perdón, no sea bien. No viene bien. No es de Tinelli esta radio, ¿no? Porque ahora es todo de Tinelli. Bueno, no importa. El programa no viene bien, realmente. ¿Por qué? Y porque no es lo mismo. La verdad que hace como 14 años que está Tinelli, uno espera mucho más. ¿Entendés? Claro, no. Realmente, novedades. Y no hay nada. El jurado es pésimo. Nacha le tiene miedo a. Porque Nacha, cuando estaba en el otro programa, como eran chiquititos todos, ¿entendés? Sí, los sopapeaba, sí, los chiquititos. No. Pero acá hay que enfrentarse a una persona que también es mediática y te puede contestar, ¿entendés? Es y Nacha las devoluciones las hace, pero como que le tiembla la mano. No, pero eso de y vieja. Y le tiembla la voz. Eso es de vieja. Bueno, denle una pastilla contra el Parkinson. Entonces. No, pero de veras le tiende eso, pero es por la edad. Moria está muy bien. Moria, como siempre, entera, da muy bien lo que dice, sabe muy bien lo que dice. Da muy bien la puntuación. Me gusta todo. Que tú como vas diciendo uno por uno. Solita más? Sibela, dale una botella de vino al lado porque en pedo es divertida, así, sobria, no, es aburridísima. No, se equivoca, señor. Dice cosas que no tienen nada que ver, no sabe lo que dice. Y Polino cada vez me hace acordar más a Piwi, ese que... ese en los programas de Estados Unidos. Ese que... Piwi Herman. Piwi Herman. Me hace acordar cada vez más a Piwi Herman, ¿viste? Que no se acerque ningún niño al lado porque corre peligro, ¿entendés? Está muy raro, ¿eh? Horrible, está horrible. Muy raro. Y Tinelli un desodorante. Que le ponga, por favor, porque ¿qué? Se le manchan los sacos abajo del brazo de una manera tremenda. Traspasa los sacos la transpiración. Traspasa, la transpiración de Tinelli le traspasan los sacos. No, mirá que yo soy vestuarista y a todos les pongo... Bueno, ponele dos carfree abajo del brazo. Las axilas a los modelos para que no les pase. Bueno, eso. Tinelli, ponete dos carfree abajo de los brazos porque le transpira... Ya los dos programas que vi, el de ayer tenía uno clarito, pero levante el brazo y... ¡No! Mira, yo, ¿qué estoy? ¿Tengo? Impecable. Y estoy en radio, mira. Estoy en radio. No, y estás en radio, impecable. Sí. Bueno, no, vos un desodorante, o dos carfree, para Tinelli, y... que se los ponga donde quiera Tinelli, los carfree. Hay tantas teorías de Hay tantas teorías de Tinelli. Tantas teorías que yo no sabría. Bueno, y empezó la niña Loli a bailar. Ah, que aparentemente que está peleada, que no, que sí, la que se arregló. La niña Loli que tiene una ayer provincia... la terminó de cagar, porque ayer ya directamente... Rial le bajó la persiana, páfate. ¿A la niña Loli? A la niña Loli. No estaba en amor. A ver, vamos a decir porque... No, se habían peleado. Que todo el mundo se debe saber. Yo siempre repaso porque como hay, yo que no tengo tele, por ahí está escuchando a alguien y dice, ¿quiénes son estas personas que está nombrando Gabriel? Bueno, obviamente Rial, niña Loli, que tiene una provincia de Tucumán en cada cachete, porque tiene la cara así. ¡Qué peluda! ¡Qué peluda, qué caruda! ¡Qué peluda! Pero una de las mujeres más hermosas la presentó Tinelli de la Argentina. ¿Qué? No. Dije yo. ¿What? No, más Lía Fabiana Liuzzi, te digo. Sí, me parece. Está ahí cabeza de cabeza. Sí, yo le pongo mucho pelo tiene. Mucho pelo. Los dientes, yo le sacas los pelos, los dientes, los ojos que no son de ella, nada. No te queda nada. No queda nada, no, ¿qué queda? Nada. No, Fabiana sí. Liuzzi. Al bailando Fabiana la próxima. Lucy, dije, en cualquier momento. Bueno, aparentemente se habían pasó? Peleado, porque sabes que se había peleado. Tuvieron un problema que es muy largo de contarte. No sabes nada vos. No sé nada, por eso te llamé. Ay, no a puedo ti. Respirar, no te puedo contar todo. Te llamé a vos. Tuvieron una disputa porque, bueno, aparentemente tuvo un affair con una ex gran hermano, Rial. Sí, eso sé, sí. Con Marianela Mirra. Tal cual, se distanciaron. Sí. Yo me voy a mi casa, dijo ella. Y un papelón. Cuerno... Hizo un poco también la pantomima porque ella se quiere casar, ella lo quiere enganchar, ¿viste? Sí. Yo vi Blancanieves el otro día en la película nueva con Charlize Theron y esta es la nueva Blancanieves de acá de la Argentina. ¿La niña Loli? La niña Loli, ¿por sí. Qué? Porque se va a quedar con el Imperio de Rial, las dos chiquitas dicen que las quiere, después, ¿sabes qué? Pum, sí. A un calabozo arriba de la torre. Tal cual. Que las quiero, que las quiero, que las quiero las dos gorditas, yo las quiero mucho, pero, ¿viste? Son una más fea que la otra. Una más fea que la otra. Realmente, ¿viste? No sé dónde la sacaron, pero bueno, no importa. Entonces, ¿qué pasó? Ella se hizo la ofendidita porque unos cuernos mediáticos hay que aguantárselo. Se hizo la ofendida, pero bueno, tiró tanto de la soga que la soga le terminó cortando, ¿viste? Hoy lo dijo Rial. Hoy lo dijo Rial, tal cual con las palabras que estoy diciendo. ¿Qué dijo Rial hoy? Bueno, se presentó ayer a bailar la niña Loli y empezaron a hacer como una chicaneada entre Tinelli y la niña Loli a Rial. Y Tinelli, que es más malo que una araña, dijo, llamemos por teléfono a Rial a ver si te propone casamiento. ¡No! El teléfono... ¡Qué mal! ¡Mudo! La niña Loli le transpiraba hasta la cola. ¡Mudo! No, la niña Loli arengaba un poco, ¿viste? El teléfono mudo. Volvió a llamar otra vez 4 o 5 veces el teléfono. No contestó nunca. Y hoy habló Rial. Se sacaron una selfie. Ellos dos. Y diciendo, atendé, dijo la niña Loli, atendé, soy tu esposa. ¿Soy tu esposa? Tal cual. Atendés, soy tu esposa. Ay, papelón, en el tweet, digamos, papelón. ¿No? Un papelón tremendo. Y hoy Rial habló y dijo, no, la verdad que yo para la nariz de payaso, te digo realmente lo que digo, la nariz de payaso me la saqué hace rato, dijo. Oh. Y dijo, no le voy a hacer el caldo gordo a Tinelli en su programa. Y ya ella tiró tanto de la soga, que la soga se terminó cortando. Dando. Así que, niña Loli, a Córdoba, a tu Córdoba natal. No te puedo, y vamos con más Lady Gaga. No te puedo creer. Lo segundo que pasó, la segunda pasó? Que bailó. ¿A quién? Evelyn von Brodke. Vos que sos alemana, ¿cómo se pronuncia? Von Brodke. Evelyn von Brodke fue la segunda que se presentó. La verdad que de madera, pero de madera terciada. Yo moví el televisor para que se mueva algo. Porque la verdad que no se movía realmente. Sí, nene. No se movía. ¿Le fue mal? Pésimo, bailó pésimo. Nacha Guevara, obviamente, bueno. Le dijo de todo. Le dijo en un momento, ¿para qué venís acá? ¿Le dijo? Sí, ¿para qué venís? Nadie va a bailar ahí. Todos van, a mí si me ofrecen, yo ya estoy hablando acá, ¿no? A ver. Me viene alguien y me dice, te estuve escuchando en la radio y la verdad que... Me gustaría que vayas al baile. Pero voy de cabeza. Y voy por la plata. ¿Por qué voy? Por la plata. Vale el mono. Vas vos y haces el caño todo. Tengo todo yo. Y ella dijo, no, yo no vengo. Nacha Guevara le tiró eso como diciendo, vos venís por la plata. Ella dijo, no, yo vengo porque estuve pasando por mal momento. O por la fama también. Viste que se separó ella, ¿no? Eso sé. Vengo de pasar un mal momento y esto me hace bien y yo quiero realizar cosas. Viste que hay una teoría entre la gente grande de hacer cosas que no hiciste antes en tu vida, de hacerlas ahora. Por eso yo me puse un bidet con Campari en casa. Bueno, mira, a ver. Por ejemplo. Claro, entonces bueno, hacen eso. Sí. Pero bailó muy mal realmente. Le pusieron un temazo de Six of Sisters, sí, que era como para bailar, pero hasta que, no sé, las patitas solas te movían y ella... Nada, no, nada. Pésimo. Ay, pésimo. Es que yo no le veo con polenta de baile a no, esa mujer. Para nada. Así que bueno, pésimo también. O sea, le fue mal. 8 puntos tú. 8 puntos. 8 puntos. Sobre 40. La única que le puso un buen puntaje fue Moria. Moria también según... Igual no, Moria le dijo que como que se deslizó bastante bien, como que desplazó una sensualidad, pero todo como que lo hacía así, como parada, ¿entendés? Los nervios tendría, pobre mujer. Y hay que estar ahí. Hay que estar ahí. Hay que estar ahí. Hay que estar ahí realmente. Bueno. Y el tercero no me acuerdo qué fue, porque no me acuerdo. Ya te quedaste dormido. Sí, ya me quedé dormido. Y tengo entendido que tenés... Bueno, ahora vamos a... No me quedé dormido. Ah, ¿no? ¿Qué hiciste? No, no me quedé dormido. Cambié de canal. Ah, ¿y qué viste? Cambié de canal y ahí vas a pasar la parte intelectual. Ahora bajemos un poco la música. ¿Qué pasa? Ahí está. Ahora la parte intelectual. Ay, no, vi Animales Sueltos, que les recomiendo. Sí. A veces Fantino hace reportajes que son bastante interesantes. ¿Cuándo? Por no, favor. A veces sí. No, Fantino ha madurado bastante. Fantino ha madurado bastante. ¿Cuándo te drogas? Cuando se quiere, cuando y se parece quiere, interesante. Cuando a me ver. Drogo yo. Ahora no me acuerdo dónde está. Aventura está desaparecida. No, Fantino... No, pero vos tenés... Aquí está. No, mira. Fantino le hizo un reportaje a un neurocientífico que se llama Facundo Manés. Se lo recomiendo. Escribió un libro Facundo... que se llama Cómo usar el cerebro. Facundo Manés. A Manés. Manés. Es el rector de la Universidad Favaloro. Bien. Una persona muy inteligente, yo ya la había visto en el programa de Mirta Legrand un domingo comiendo. Sí. Vos le preguntas todo lo que te pasa en la cabeza. Sí. Y él te lo contesta. ¿Por ejemplo? Lo que sea, el amor. Dice, el amor pasa por un es estado... como José Lanoski te dice. Lanoski hace aforismos, sí, no. Este? No, este te dice por todo. Ejemplo. Por ejemplo, el amor dice que no pasa por el corazón, sino que pasa por la cabeza. Un montón de neurotransmisores, ta. Te explica todo de una forma muy entendible, digamos, ¿no? Sí, le recomiendo que lean ese libro, que es un libro que está prácticamente agotado. No se llama diga. Cómo usar el cerebro. Yo lo voy a comprar porque yo no lo uso realmente. Te lo recomiendo, realmente. Y te dejo el tweet también. Porque dejó el Twitter. Si lo quieren seguir a Facundo Manes, el Twitter es @manesf. Muy bien ese dato. Sí, síganlo porque es muy interesante. En serio les digo. Ahora me decís. Yo quiero que hiciera, si estamos todos listos, ir ahora a una tanda. Pero, y después seguimos porque creo que tenés información clasificada. Sí, tengo un incógnito. ¿Un incógnito? Muy bien. Nos vamos bailando con Lady Gaga. ¡Volvemos! Así de. Alcides. Cada vez que me como el asado del domingo me siento muy mal, me da acidez. Cada vez que tengo que dar un examen de los nervios me da acidez. ¿Tenés acidez? Probá con Alcides. Probá con Alcides y decile chau a tu acidez frecuente. Deja ir a tu acidez con Alcides. ¿Tienes? Sin decir adiós, no la dejes ir, no la dejes ir. ¿Por qué? Te lo digo yo. ¿Quién es Violeta? Y se lleva mi corazón. Alcides. Espacio publicitario. Me acabó. Come bien al mejor precio. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería. Artesanal. Nacional. Estas tres palabras se conjugan en Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Donde te esperan más de 80 tipos de cervezas artesanales hechas en Argentina. Hechas en Argentina. Y para que también disfrute tu bolsillo, 2x1 todos los días entre las 17 y las 20:30. Y los sábados, además de tomar cerveza, podés comértela. Todos los sábados, ojo de bife a la cerveza. Ojo de bife a la cerveza. Cervecería Nacional. Arévalo 1588, Palermo. Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Una fiesta de cebada, lúpulo y orgullo artesanal argentino. Cervecería Nacional. La mañana de Radio Sprendi le brinda un nuevo diagnóstico. De lunes a viernes, de 9 a 11, el doctor Cazola analiza la actualidad y la salud de nuestro país. Daniel Cazola. De 9 a 11 por Radio Splendid, AM990. Todas las voces. Este jueves, en la Fortaleza, Lanús, el Granate, recibe por la Copa a Bolívar, un partido de alto vuelo futbolístico. Lo relata Rubén Granado, Lo comenta Leandro Colauti en Radio Fútbol Club por Splendid AM 990. Un grito de gol en la Argentina. En la Argentina. Fin de espacio publicitario. El remate abajo. Bien embolado. Agárrate, que te derrito el micrófono. No sos vos, sos vos. La hora doble. ¿Así? Eso no se entiende. No, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Y poner la música de brigada? La hora doble. Un programa simple. Ahí va, mirá que bien quedó. ¡Estupendo! ¡Iba! Ay, qué risa, cuántos mensajes. ¿Tenemos algún oyente que quiere opinar sobre el dilema? Hola. Hola, sí, buenas noches. ¿Quién? Habla Julio de Palomar. ¿Julio de Palomar de ayer? Sí, sí. ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Cómo anda tu mujer? Está mejor, la medicación le está haciendo buen efecto. ¿Sigue internada? Sí, sí, más que todo es por precaución. Bueno, me alegro que esté mejor. Decime que del dilema, que si preferís cumplir una fantasía sexual secreta con un amante, total, tu mujer está en el hospital, no escucha, o ve una semana en Hawái con tu pareja. La puedo contestar aunque esté ya presente también. ¿Por qué? Porque voy a elegir esa. Bien. Pero no es precisamente por... por la fantasía, sino por otra razón. ¿Cuál vas a elegir? La de la amante, pero no es por eso. Me sorprendiste, Julio. Sí. Es por otra razón. A ver. Porque detesto todo lo que sea Caribe, calor, sol, no me gusta. Pero ayer detestabas todo lo que era celular, Twitter, hoy detestas todo. No, me si hubiera sido una semana en Austria, por ejemplo, o en Francia, en Escocia, bueno, sí, ahí hubiera elegido otra cosa. Así pero, que... Pero Hawái no... No, para eso te vas a hacer... Por eso te me encanta la practicidad de Julio, es fantástica, porque dice Hawái no puede calor, me voy con mi amante. No, entonces me voy con mi amante. Me parece muy bien, un aplauso. Cosa que sí me hubiera gustado que no queda tan lejos, por ejemplo, una semana en el Conrad de Punta del Este, en San Luis, eso hubiera preferido eso antes de Hawái. ¿Y por qué no haces tu fantasía sexual secreta con tu amante que sea ir una semana al Conrad? Y ya está, tenés las dos cosas juntas. Ah, bueno, eso sí, pero Hawái. Genial. No. Bueno, Hawái no, el que dejó muy claro. Muchas gracias, Julio, por llamar nuevamente hoy. Bueno. Te mando un beso grande, gracias. Bueno, Simonetti, ¿cómo anda? Ahí anda, viste, con la lipo que se hizo. Creo que mañana va a venir, ¿eh? Así ponelo, que creo que vuelve Simonetti. Bueno. Bueno, Julito, gracias. Bueno, no hay por qué. Hasta pronto. Hasta luego. Muy bien, así como Julio llamó al 4017-157 o 4017-158, vos también podés llamar, podés contestar el dilema en Twitter, La Hora Doble, o en Facebook, Hora Doble. Tenías una información, a ver, vamos a bajar entonces. No, pero no había oyentes que pusieron que dijeron algo. No, vamos a leerlos todos juntos, pero que estoy interesada en esa información que tenías vos. En el incógnito. El incógnito que es... Bueno, viste que ahora estamos con supuestamente es un año, electoral este. Es un año electoral este, ¿no? Sí, sí. Evidentemente, bueno, y los políticos, viste que bueno, esto es muy político, realmente, yo corro peligro, quiero sinceramente decirte, tengo un poco de miedo con esta información que te voy a dar. Pero ya que he jugado, porque ya primera noche... Decir que estoy cerca de acá, viste, puedo ir blindado, digamos. Bueno, mira, yo sinceramente te digo, hay un político, ¿no? No quiero decir el nombre, pero bueno, a veces ama acá, o a veces ustedes me parece que... Bueno, yo lo vi salir de un sauna gay... El de la calle Viamonte. ¡No! Sí, sí, sí. Él dice que tiene esposa, que... ¿Un político? Que está casado, que tiene hijos. ¿Un político o un futuro que...? Un futuro. ¿Un futuro qué? Un futuro candidato. Un futuro candidato, por supuesto. Sí, sí, sí. Yo acá yo conozco uno. No voy a decir el nombre. No digas el nombre, no, por favor, porque nos podés comprometer. No, yo también estoy hasta las el manos. Que se dé por aludido o se hará por aludido. Sí, mi amor. ¿Qué pasa? Hola. No, mirá. ¿Quién habla? Mira, punto uno. ¿Qué? Me agarrás de sorpresa. ¿Qué pasa? ¿Handel? Handel, exactamente. Handel, bienvenido, qué bueno. ¿Cómo la Handel? ¿Pero por qué te llamas? ¿Por qué estamos hablando de un tema y saliste de la nada vos? No, de la nada no, mi amor. Yo tengo miles de asesores que están escuchando por todo el país que se dice en los medios. Y esta persona, que no voy a decir su nombre porque no lo sé, Maldonado, Gabriel Maldonado. La mostra Maldonado. No, la mostra. Está diciendo una información falsa, mi amor. Pero, eso no puede decir. Pero no, disculpame, Handel, pero yo jamás dije que eras vos. No di tu nombre. No sé por qué te das por aludido. Vos sos un maleducado y yo no te lo voy a permitir. ¿Pero por qué? Ay, no dijo nada. Te estás dando por aludido. Pero ya te da a entender, mi amor. Yo estoy acá. Me vine, estoy en Tucumán en este momento. ¿En Tucumán? Haciendo campaña. ¿En Tucumán? Mi amor. ¡Qué bien! Hemos estado por La Rioja con mis asesores. Sí, las chicas que... Porque se viene... ¿Las bailarinas? Los bailarines que me siguen a todos lados. ¡Qué bien! Están acá conmigo. Están Taylor, Clifford, Tiffany... ¡Tu tema! Benton, System, está Jairon, Byron, Beltius, están... Correte. ¿Qué te pasa? Escuchan música y bailan inmediatamente, es así. Ay, mira, te hace la te hace la core. Son como 24 son más o menos. Handel 2015, recorriendo el país, a todo el mostrerío. ¿Por qué? Por las urnas, por vos, por el cambio. Ay, pero qué poco. Igual, mucho eslogan y yo nunca tengo ninguna propuesta concreta. No sé. Ay, por qué mira, te has hablado. Mira, propuestas hay miles. Yo sí. Sola no voy a poder. Sola, sí. Tengo a mi esposa, ¿cómo? A mis hijas, que me ayudan muchísimo. Gracias, son soles, mira. No las traje por un motivo de que la campaña es agotadora. Sí, pero qué raro, porque todos los políticos se sacan fotos, se van de campaña con las hijas. Vos te vas con 15 bailarines a hacer la gira. Sí, de... no, vienen asesores. Pero bueno, es un ritmo muy ajetreado, porque imagínate que nosotros abordamos. Te vieron en la piscina, noche, ¿eh? Te vieron en la piscina del Faena con tres asesores. ¿Es sí, verdad eso? Bueno, sí. ¿Son realmente asesores? Venía acá, acércate, Manfred. Manfred. ¿Pero de qué? Con permiso, buenas tardes. Ah, Manfred, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Ya, muy bien, yo estoy bien. Nosotros lo que estábamos haciendo es, estamos recorriendo el país. Sí. ¿Señora? Señora, soy una señora. Usted es señora Vanessa, ¿verdad? Vanessa, sí. Vanessa. Sí, Vanessa, nosotros claro. Hemos estado recorriendo el país. Sí. Estamos en este momento en Tucumán. Sí. Sí. En Hierbabuena. Haciendo... Es la única gente que sirve aquí, en Tucumán. ¿Por qué? La gente de Rupia. ¿Sí? ¿Cómo la gente ríe? Ay, mira, mostra, callate, porque esta me hunde. Bueno, pero no. Por Dios. ¿Qué por haces? Vos, por Händel. Händel 2015. Arriba, mostra. Ay, baila, mira. Arriba, Taylor, Clifford, todas. Están todas a full. ¿En qué se desplazan, Händel? ¿En qué van? ¿En un avión? ¿En una camioneta? Hammer, que nos dio el partido ultraliberal. Escúchame, Händel. Händel, vos que te estás postulando para presidente o para una candidatura, ¿no? Sí, mi decime, amor. Escúchame. ¿Cuál es tu preguntas. Propuesta o tu solución para este problema que tenemos, que es sabido, obviamente, que es la inflación? A ver. Sí. Mira. Punto uno, o sea, la inflación en sí es un escándalo. Hay que sacarla, la inflación, mi amor. Bueno. Porque, por ejemplo, uno va un día a comprar un... a un farmacéutico, qué sé yo, va, por ejemplo, a comprar texturados. Y sale al día siguiente... 200 veces más. A mí lo explicaron el otro día, es una de las personas que me asesora. Sí. Y eso es un... La economía igual es difícil, ¿eh? No tiene, o sea, mucho, muy no veo muy... O sea, eso lo opina también mi tía Pochi, lo que acaba de decir. No hay ningún plan. Con respecto, bueno, ahora que estábamos hablando un poco de las infidelidades, de las fantasías sexuales por el dilema, ¿tiene alguna ley con respecto a la paridad sexual, a los derechos? Sí. Bueno, en primer lugar, la primer ley va a ser persona que tenga una fantasía sexual y que no la cumple, a la prisión, mi amor. ¡Ay, qué liberal! ¿Cómo es eso? ¿Pero cómo? Ay. ¿A la prisión? ¿Sí? Y por ejemplo... Si... Deja eso, Taylor, ay, se ponen a jugar, Dios. Bueno. Parece... Julio, por ejemplo, que llamó recién, que quería ir al Conrad. Ay, la Julia, no se no, entendió. Si quiere irse a Hawái, no entendí nada, mi amor. No, pero... La gente común es clara. No. ¿Viste? ¡Elvira! ¡Ay, no! ¿Quién está? ¡Hola! ¿Quién sos? Le agarré el teléfono a Händel. ¿Pero qué hace? Amelia soy. Amelia, ¿qué hace usted en Tucumán con Händel? También fue, bueno, fue de gira. Me trajeron, hija, porque vos sabés que parece que yo pedí, porque le dije, Händel, mira, si vos vas para Tucumán, yo tenía una prima. Y te llevo. Y la vine a visitar. Ah. Y se murió hace 27 años. No, me pero... quieren sacar la plata. No, ¿qué plata? ¿Qué plata? No, dije, una saque... plata que traje en una riñonera. Sí. Y no la encuentro por ningún lado. ¿Qué, los bailarines? Los bailarines son... Amelia. Te quiero mucho. Yo también, Amelia, la quiero muchísimo. Pero... ¡Ay, esta mostra vieja! No sea así de respetuoso. No, Händel, por favor, mostra vieja, no le diga. Es una señora mayor, Händel. Usted es un político, por favor, respeto. Qué manera de hablar. Sí, mira. ¿Por qué, bueno, se llevó respeto la señora allá? ¿Por qué se la llevó? Y voy a decirlo, sí, a vos te vieron salir del sauna de Viamonte no, de la vez pasada. No, chicos, no, por favor. Sos un maleducado y yo no te la voy a permitir. No, por Dios. No te lo voy a permitir. Bueno, cálmense. No te lo voy a permitir. cálmense. Bueno, vos tenés fotos, algo. Esto es muy, esto que está pasando. A ver, un paparazzi justamente de la revista Paparazzi. No. Sí, que van a salir, ahora sí, si Ventura aparece, porque Ventura no aparece. Claro, cuando si Ventura aparece Ventura, las va a publicar, porque las tiene él. O sea que... Bueno, mira, ¿qué? Si se llega a publicar, me dice... No puedo decir que me... Bueno, si se llega a publicar, mi amor... Sí. Yo estaba haciendo una campaña ahí en ese sauna. Sí. Porque ese voto de la gente común, la gente que va a un sauna a la noche, la gente que... Bien. Que va a América, a Búnker, a Kilómetro Cero. ¿Cómo sabe los boliches? Angel. Ay, porque me tienen paseando por vos, por Händel. Händel 2015. ¡Arriba, mostra! Baila. ¿Cómo bailan los chicos? No descanses, Clifford, vamos. Son momento. La una de la mañana. Pero son la una de la... En ese hotel te van a echar, Händel. Por favor. Ay, ya me echaron dos veces. ¿De Tucumán? Porque parece que les molesta lo de las habitaciones, pero tenemos reuniones nosotras. ¿Pero a qué hora? Y, por ejemplo, ayer hasta las 7 y 10 de la mañana duró una reunión que tuvimos exhaustivísima. De gabinete. Sí, gabineteamos todo. Pero qué extraño, y al otro día no tenés sueño. Ay, aparte la gente acá en Tucumán, perdón, ¿no? Pero yo sé que... Pero no es... Ay, Dios. ¿Qué pasa? Bueno, ojo lo que vale. No hay que cuidarlo, pero la verdad es que no están higienizados. No bien. Digas, sí, ¿cómo es eso? En Tucumán como que no están higienizados. No, bueno, no todos. O sea, hemos estado en barrios hermosos, en la avenida Conquija, acá, sí. Es en Yerbabuena, hermoso. Sí. Bueno, ahí le gusta. Sí, me encantó, pero hay una pobreza, la caña de azúcar es muy sucia. Bueno, pues gente por ahí humilde, también usted tiene que ayudarlos. Y a mí lo que me pasó es que me dejaron encerrada sin querer ayer en la casita. ¿Qué casita? La de Tucumán, hijo, ¿en qué casita va a ser? ¿Cómo que la dejaron encerrada en la casa de Tucumán? ¿Qué pasó, claro, Amelia, querida? Pero si la casita de Tucumán cierra a las 7 de la tarde, 8. Ahí la encerraron. Claro, y yo entre 7 menos cuarto. Sí. Porque iba a ser un tour que iban a mostrarme las fotos y las luces. Ay, qué lindo. Y entre 7 menos cuarto. Y no me di cuenta la hora y me fui al baño. Sí, ay. Y me quedé medio dormida. No, mi amor. Y cuando me levanté eran las 9:15 de la noche. Mi amor, y que toda la noche estaba sola. Sola. Te aparecieron los espíritus de toda la... De todo lo... Apareció bueno, yo para mí... No sé qué sucedió, pero vi cómo firmaban un acta ayer acá. Los fantasmas a la noche como en Disney World. Parece que se juntan a firmar un acta todas las noches a la misma hora. Y yo los atravesé. Eran como espectros, hija. Amelia, ¿estás segura? Porque usted se confunde un poco. ¿Estás segura? ¿Y qué? ¿A qué hora salió de esa casa? ¿Y vos qué comiste hoy? ¿Cómo? Yo un pollito. Pollo, gracias, sí. ¿Y con qué? Bueno, gracias, Amelia, por llamar, qué amable. Por nada. ¿Cuándo me vienen a buscar a mí? ¿A Tucumán? Sí. No, y no sé, porque usted la llevó. Pero no te tiene que traer Handel. Claro, la llevó Handel. No, porque yo no tengo arreglada la vuelta, hija. ¿Y cómo va a ser ahora? No, Handel. Ay, te llevamos a nosotras. Qué vieja mostra, Dios. Por vos, por Handel. Bueno, Handel, bien. Les deseo muchos éxitos en Tucumán y no sé a qué provincias más piensa ir. ¿Cuál es tu próximo? Ay, bueno, estuve en La Rioja, hermoso. ¿Hermoso? Nos robaron un iPhone. Esto es una cosa inusitada lo que pasó. No. ¿Qué pasó? Nos robaron. No. Es la vida real pura, 100%. Una de las mostras que anda conmigo. Le abrieron la mochila. Del mismo staff. Le abrieron la mochila y le sacaron el celular, que no puedo decir la marca, no. iPhone. No digas. Bueno, mi amor. Bueno, ¿y qué va a ser? ¿Un celular que una porquería de esas que tiene? No. La que tengo celular. Yo. Bueno, claro. ¿Pero qué? ¿Se roban entre los bailarines, estás diciendo? No, robaron de afuera, mi amor. Qué Entonces, pena. ¿Qué pasó? Avisamos, estábamos presentándonos en un teatro. ¿En un teatro? Sí. Haciendo el acto. Sí. Y de repente damos aviso inmediato, falta un teléfono. Y fue como un dispositivo de seguridad, que lo hizo una sola persona, el dispositivo de seguridad. Un hombre en la puerta que con cámaras se dio cuenta, mi amor, de todo lo que había pasado. No. Ah. Agarró a la mostra robando. No. No. Es un señor que entra, se lo ve. Vinieron peritos de la policía, mi amor, cuatro. ¿Qué lío que armaste? Estaban, Dios mío. Bueno, bueno. ¿Viste, Gabriel, Gabriel, qué raro que es que... Yo no sé. ¿Por qué tiene que estar mirando los peritos haciendo... Usted no, me confunde realmente, gente. Mira, me confunde que no a los votantes. Va a confundir, va a ser María José Lubertino cuando te llegue la demanda al INADI que pero, te voy a hacer por discriminadora. Pero si yo no dije nada. Te va a caer ella y Teresa Parodi. Teresa Parodi que es cosa sí, de cultura ahora. Ministra mi amor, de cultura. Esta mostra la voy a sacar, hay que poner otra persona. ¿A quién pondrías de ministra de cultura, Händel? Noelia. Noelia Pompa. En mi mente está como una obsesión. Que me y huracán. Esa. Escúcheme una cosa. ¿Cuál es el próximo itinerario? ¿Tucumán hoy, mañana o pasado qué? Bueno, pero para que no termine la historia, mi amor. Ah, ¿sigue todavía? Claro, caen los peritos. Sí. Nos vamos de La Rioja porque hay que seguir acá conociendo todo, mi amor. Sí. Y al día siguiente me llaman. Apareció, encontraron al ladrón, sí. Encontraron el iPhone, encontraron la billetera, encontraron a la mostra que había robado todo. La policía funciona, mi amor. Por eso yo digo, hay que llenar de policía todo el país. Sí. Bueno, con cuidado, tampoco. Pues tampoco tiene que haber... Represión, no. Dos policías por cada ciudadano mínimo. Oh, pero es muchísima plata lo que sale de eso. Bueno, pero un tiempo, hasta que se cure la inseguridad, mi amor. Y ahora después hasta de La Rioja... cure un poco. ¿Y en qué terminó el tema? Poner ninjas. No. Ay, ¿te imaginas? Poner ninjas como está, sistema de seguridad de está la bien. Nación. Claro, y después, qué sé yo, otra. Bueno. Ponés, no sé, bomberos. Y después cowboys. Así bueno, por semana. Estas son las fantasías de él. No, realmente no sé. ¿Y cómo terminó el tema seria, entonces, Händel? En que apareció todo. Apareció bueno, todo. El problema que tenemos es que hay que mandar a la mostra esta que presa. Me acompaña a mí a La Rioja o a reconocer todo. Y mandar. Y yo no puedo parar esta gira, mi amor. No, por lo a teléfono. Y no. Y mandar claro. A Amelia, mandar a Amelia, pobrecita. Mandar a Amelia. Bueno, yo voy. Lo que pasa es que no puedo viajar sola. ¿Por qué, porque mi amor? Me mareo. Ah, pobrecita. Bueno, está sí, bien. Sí, chiquita. Sí, bueno, sí. Bueno. ¿Te estás divirtiendo ahí en la campaña? ¿Vos tenés algún un puesto político con la campaña, te prometieron algo. Con un bidón de alcohol en gel. ¿Te tienen ahí? Claro, entonces cuando ellos salen de saludar a la gente, yo les doy alcohol en gel. ¡Ay, qué desagradable! No, desagradable es la caña de azúcar, mi amor, es sucia. Bueno, pero ahí sale el azúcar, que es lo que consumimos constantemente, Händel. Ay, habla por vos, mostra, yo consumo sacarina todo el tiempo. Bueno, por eso si no, se te hace un flanco que te volvés Flanco Macri, el magnate de los planes. Escuchame una cosa. Bueno, y ahora que... Bueno, después de este periplo, ¿qué te toca? Estuve en Rioja, estamos en Tucumán. ¿Y después de Tucumán qué? Vamos para Orán. ¿Qué es Orán? Sí, Orán. ¿Dónde queda Orán? Orán. ¿Dónde queda? Un pueblo en Salta que Dios me libre. Bueno, qué bien. Que se agarren los salteños. Eso. Ay, sí. Bueno, y un beso a mi esposa y mis hijos. Y después, el lunes estamos Jujuy, mi amor. Ay, me encanta la forma de... Yo no conocía. Nunca había visto un mapa y vi la forma del taco. Es como un tacón perfecto, es como mi amor. Una bota. Y además, nunca había visto un mapa y se está postulando para el 2015. Ay, no te hagas la culpa conmigo, mostra. Pero por favor, qué falta de respeto. Bueno, sí, no. Falta de respeto es la que tenés vos, sistemática. No. Yo solamente bueno. Me cuestiono ciertas actitudes que tiene usted y luego. Para ser un político, para totalmente. Ser un político y para tener esposa e hijos. En fin. Bueno, para cuestión está Claribel. Medina con cuestión de peso, que es cada vez más un travesti, a alguien tiene que decir, mi amor. No, diga así, de Claribel. Pone Claribel. Morcibel Clarina. Bueno. Clarina, no. Y después vamos a Salta. Bien. Y después de Salta. Volvemos porque yo quedo agotada. Y me imagino. Claro. Y bueno, va al sauna, y después cuando llega va al sauna de Viamonte. No le digas. Bueno, vos seguís con el sauna de Viamonte no, y a dónde no, vas a ir no, vos. No, es sí. Al Comodoro Pi, mi amor. No, de la... chiste, no digas así. No, bueno, era una información que teníamos que no estábamos... Entonces, no es verdad, no es verdad, entonces. No es verdad, o sea, mira, primero fue, yo te digo fue, que no es verdad. Pero bueno, hacer campaña. Ventura no tiene verdad. Las fotos. Ventura, cuando aparezca Ventura, Ventura fue. Tiene las fotos. Fue a hacer bueno, campaña. En principio yo lo que digo es que no es verdad. Si llegan a aparecer las fotos, lo que digo, sí, es verdad, en ese caso va a ser verdad, mi amor, pero es por campaña, claro, para la persona bueno. común, para esa persona que es un crossdresser, para la persona común. Común, crossdresser, bueno. Común, un crossdresser. Pero yo lo veo en el colectivo 10 crossdresser y un señor de traje. Bueno, porque vos sos una oligarca que no viaja en colectivo, mi amor. No viaja en un colectivo blindado con estas mostras. Ay, arriba, con... mostras. Ay, están cansados. Taylor, están cansados, por favor. ¿Cómo se llaman? Vale, mientras la nombra baila, a ver cómo se llaman. Ahí, ahí va. Clifford. Taylor, qué lindo. Vacunum. Va a sacar el álbum de ¿Es verdad lo que dicen que va a sacar el álbum de figuritas de su campaña? Ay, qué buena idea, no se me había de amor. ¿Qué le parece? Anota mostra. Anota mostra. Bien, ¿no? ¿Les gustó esa idea? Ay, me encantó. Mañana mismo, cancelá eso que había, esa del ministerio, no sé qué estúpido. Bueno, cancelá esa reunión y vamos a hacer el álbum. ¿Y me pone a poner a mí de Ministerio de Cultura también? Digo, ay, ¿no? Sí, esa torta que se vaya, Dios mío. No, no digas, sí. Ay, Dios mío. Bueno, bueno, no, no. Bueno, muchas gracias. Se ve que está agotado por este... Y no, agotada, está mi amor, no puedo más. Agotada, agotada. Bueno, como usted diga, como vos digas, no sé si allá tutearte o no, porque ahora que vas a, por ahí podés ganar unas elecciones, nada, no sé si nos vas a dejar que te sigamos tuteando. Pero sí. Bueno, muchas gracias, muchos éxitos en Salta y cuidar a Amelia, por favor. Gracias a la mostra esa que difama, que tenés ahí. Sí, no, bueno. Saludos, Hender, saludos. Saludos, mira, sí, es serio bueno. Como Polino, ¿viste? Él no, se pone serio cuando quiere y chau. Bueno, nos vemos la semana muchos que viene. Muchos éxitos. Ya volvés muchos la semana que viene acá al programa, también, ¿no? Y a la gente que se cuide mucho, ¿eh? Que se cuide, bueno. ¿De qué tipo? Ay. Bueno, gracias, un gente. Beso. Bueno. Ya voy, Clifford. Preparen las toallas. Un besito. Chao. Ay, gente. Necesito un descanso, por favor. Este hombre me dejó agotado. ¿Podemos escuchar algo? Tus cenas románticas siempre terminan en pelea. Comida deliciosa, Gerardo. Qué lugar tan fino. Señor, la adición. ¡Ah, la maroja! ¿Qué rompimos? Negra, ¿tenés algo de efectivo encima? Después te pago con especias. ¿La calás? ¿Eh? Con especias, ¿eh? ¿No te llamas más después de tu primera cita? ¿Habitación con sauna para pernoctar? No, cualquiera con un catre y una frazada. Con eso nos alcanza y sobra. Lo que tenés es amarretismo crónico. No te preocupes más. Manda billetera al 2020 y obtendrás las mejores excusas para no pagar la cuenta. Mandando billetera al 2020, no necesitas padecer más situaciones que impliquen intercambio monetario. Gerardo, es el día de la madre y solo me trae la ropa para que te lave. ¿Sabes lo que pasa, mamá? Metí todo en un plazo fijo. Recién en un año puedo sacar la guita, pero cuando la saque voy a tener plata para comprarte la cadena que necesitas. Posta. Sos un hijo de oro, Gerardo. No como tu hermano, que nomás me compró un plasma. Vos sos un amor. Vení, mi hijito. Manda billetera al 2020 y salí airoso de cualquier situación que incluya gastar dinero. Espacio publicitario. Nakafob. Come bien al mejor precio. Nakafob. Come carne de verdad. Nakafob. 24 horas abierto. Es Nakafob. Nakafob. Nacional y popular. En internet. En internet. www.splendid990.com.ar. El sitio online donde podés escuchar Radio Splendid AM 990. Todas las voces. Este viernes, el rojo de Omar de Felipe se la juega. Enfrenta a San Martín de San Juan. Lo relata José Goncalves. Lo comenta Martín Dana en Radio Fútbol Club por Splendid AM 990. Un grito de gol en la Argentina. En la Argentina. Fin de espacio publicitario. La hora doble. No tenemos sexo. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no?

Hola, ¿qué tal? Ay, cómo quedé agotada de este hombre, Händel. ¿Cuánta energía que tiene Händel, eh? ¿Cuánta energía? Pero realmente. Pero, yo no sé, ¿se duerme a las 7 de la mañana? No entiendo. Vamos a leer un poquito los mensajes que nos llegaron a el Facebook de La Hora Doble. www.com/hora doble Eras el dilema, lo vamos a repetir. ¿Qué preferís, cumplir una fantasía sexual secreta con un amante o una semana en Hawái con tu pareja? Dice Ayrton de Sasso Girod. Ah, porque sin pareja puedo tener un amante. Ah. Dice Valeria Farfan Ale. Semana en Hawái y aspirar a que el único amante sea la pareja. Ah, qué amorosa, ella. Sí. Yo no voté. No, yo dije Hawái, cierto. Yo dije la amante. ¿Vos saliste? Bueno, y vamos a los mensajes de Twitter, que son varios. Guido, ¿cómo estás, Guido querido? Dice, pregunta por los videos de las chicas llorando que les rompían las entraditas de One Direction. ¿Hay algún video de esas chicas llorando? Ojalá. Ojalá. Sophie Cornell dice, vota semanita en Hawái con mi marido. Qué lindor. Ah, qué amor, una chica enamorada. Gustavo Mayor pregunta, contesta, a full la ve, Hawái, negro, Hawái. Y tiene una foto de, no sé si será él, que tiene un lomo bárbaro de espaldas que casi se le ve la cola. Qué bien. Uno, ¿qué tal? Dice, no tengo ni amante ni pareja, forever alone, supongo que me queda fuera del dilema. No, no importa, no importa que te la tengas o no, puedes votar igual. Tal cual. El amante llegará y la pareja también. Juro dice, ay, mostra, volvé, Handel, mi amor. Qué amor, cómo la saluda. Wisdo dice, no, Handel, cagalo a palos al mostra ese. Qué bueno que llamó por teléfono. Claro, porque hubo una pelea con vos, porque totalmente. Ya en tu primera aparición... Bueno, pero la culpa no la tengo, ya la tiene Ventura. Ventura fue el que va a publicar las fotos en Paparazzi. Vos decís que va a salir Handel saliendo del sauna con cara de cansado. Lo que pasa es que Ventura tiene un problema muy grande y, bueno, está ocupado con su problema personal. ¿Dónde pero, está Ventura? Pero yo creo que sí. ¿Dónde está Ventura? Yo creo que la semana que viene o la otra aparecen las fotos de Handel. Qué escándalo. Un escándalo mediático total. Bueno, la vas a traer seguramente. Acá las vamos a publicar en el Facebook. Exactamente, sí. Bueno, Juno también dice, por vos, por gente del 2015, arriba mostras, me encanta. Guido dice, ¿Jorge fue a Tucumán o lo dejaron tirado por ser Jorge? También dice Juno que participa mucho, ¿qué tengo que hacer para estar dentro del círculo de las mostras de Händel? Me sé un acordeo de Gaga, claro. Bueno, puede ser. Por ahí hacemos un casting, podría ser para, sí, para entrar a las coreos de Händel, ¿no? Sí. Igual Juno no creo. Debe ser muchachitos de 20 años. Juno, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pregunta, dos veces pregunto, o sea, que realmente... Está interesado, está realmente. Está interesada Juno. Es una... creo que es una chica. Bueno, Junito, tenemos una nueva sección dentro de la columna de Gabriel Maldonados, el sí, hombre del espectáculo, una que se llama... ¡Qué famoso vi ayer! Exactamente. Nos salió re mal. ¡Vamos! Sigue. Y ahora estamos con ¡qué famoso viste ayer! Exactamente. No fue ayer, pero fue esta semana. Veo muchos famosos por mi barrio. Es verdad. Realmente. Siempre me estás comentando que ves famosos. Siempre pasa. Y famosos. Realmente. ¿Porque vivís dónde? Vivo a Palermo, realmente, sí. Ah. Sí. Soy como Händel también. Sí, sí, la verdad. No. Vivís ahí, en vivo Palermo. Vivo ahí, tal cual. Sí, el domingo pasado dije, voy a tomar un café a la famosa cadena que tiene la sirena dibujada en el vasito, ¿no? No sé cuál es. La única cadena americana de café que hay. Ah, que empieza con Stark. Exactamente, sí. Bueno, que está cito en la calle Malavia, entre Gorriti y Costa Rica. Cerca de la Adidas. Exactamente, sí, bueno. Exactamente, no quiero las publicidades, las vos. Y pago con lo que gano acá, que es pago lo que millonario. Gano, exactamente. Bueno, la verdad que tomar un café ahí es un desastre, porque la verdad que ¿por es una qué? Cola, una cola tremenda, es más... Ay, a mí no una me... cola más larga que no la del banco, si... realmente, más ese lugar particularmente, ese café, esa zona... Es, no se puede. No, sí, además es carísimo, no es tan rico. A mí siempre, entonces no. Me cae mal. Me arrepentí. Dije, no puedo. Chata. Entonces dije, me metí en el Adidas. Sí. De al lado, ¿viste? Sí. Otra vez de la policía. Me metí en el local de la marca de las tres tiras, realmente. ¿Viste qué te pasa con el famoso? No sé si te pasa a vos. ¿Qué? Como que es como que mirás y decís, ¿quién es? El cerebro te hace clic. El cerebro, claro, las neuronas todavía no hacen. Los axones no se conectan bien. Hay un ruidito. Empieza a decir, es una vecina, es mi amiga, hasta que... Porque vos esperás al famoso verlo como lo ves en la televisión, o sea, impoluto, claro, maquillado, fantástico. Como ¿no? cuando me viste a mi cara lavada en un coto. Tal te cual. Quedaste encantadísimo. Me recuerdo, me lo encontré, que yo estaba con Maxi y las dos nenas de Maxi. Bueno, uno no es de Maxi, si Dios quiere. Bueno, una de sí, otra de las... Porque yo le cuido las... la hija y la hija nueva de la mujer, porque soy muy amorosa. Claro. Y me vio Gabriel. Vanessa, está esa cara lavadísima. ¿Es Vanessa Strauss? Sí, mi amor, ¿qué querés? Claro, ahora también. Claro. Te sorprendió, te sorprendió la, mi imagen familiar en un coto. Tal cual, eso no te imaginaba, fue lo que te. Y no te pasó eso, ese fue tu vez anterior cuando viste una famosa. Y ahora. Y la famosa, claro, te pasa eso. ¿Dónde la conozco? ¿Dónde la conozco? Hasta que reaccionas, páfate. Las neuronas hacen contacto. Ta. Carla Peterson. Ah. Carla Peterson, debo reconocer que es muy linda, personalmente. ¿Y sí. estaba cara lavada? Estaba cara lavada, con unas trencitas. ¿Trenza? Sí, no, pero le queda bien. Estaba con su hijo. ¿Trenza? Un hijo muy lindo tiene, que debe tener aproximadamente 2 o 3 años, que es el hijo que tiene con Martín Lustó. Ay, sí. ¿No? ¿Qué rompe corazones ese Martín? ¿Qué rompe corazones? Porque realmente. De Juanita Viale a Martín Lustó es como que tremendo, ¿no? Sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno. ¿Se parece a mí? ¿A quién? ¿A vos se parece que es Carla Peterson? No me dijeron una vez. No, tiene me gustan las mujeres que tienen pequitas. ¿Tiene pequitas? Tiene pequitas, le da como un look así de, entre aniñado y fresco, digamos, sí, ¿no? Sí, no las pecas que tiene Mirta de la mano, no. No, tiene unas pequitas que le quedan bien, simpáticas, lindas. Tiene una campera muy cara de la misma marca que estaba en la Riviera, que se ve que se había comprado la semana anterior porque era nueva. Ah. Es una mezcla de azul con leopardo. Wow. Debe ser la Stella McCartney, una cosa así. Porque, carísima. ¿Viste? Carísima. Y estaba eligiendo unas cosas, los 10 puntos se los pongo porque realmente. Ah, con puntaje. Con sí, puntaje, no, sí, sí. El, no, 8 puntos vamos a poner. Y vamos a bajarle 2 puntos porque la verdad, ¿viste esas madres modernas que la dejan al hijo que haga lo que quiera? Ah. Entonces el chico estaba con 2 pares de medias, la vendedora que estaba. Sí. Entonces soy vendedora, pero no niñera, ¿viste? Sí, ¿entendés? Sí. Y ella preguntándole y boludeces, ¿entendés? Sí. No me gustó esa actitud. Entonces Carla le bajaste 2 puntos. Le bajé 2 puntos. O sea, 8 puntos tiene Carla Peterson. ¿En qué famoso viste ayer? ¿En qué famoso vi ayer? Les voy a contar que esta columna va a estar todos los miércoles. Que y le voy a comentar no los pros y los contras de este famoso realmente, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. Que quisiera que estés todo siempre. Y hablando de madres, mirá lo que tituló Yanina Maradona. Es muy gracioso. Ah, Yaninita, que tiene este... ¿Cómo mirá se lo llama? Que puso. Que tiene el hijo con el Kun. Gran día, dice. Me superé como mamá. Dice, ¿por qué? Fui solita a darle las vacunas. Certificado. Certificado de valentía para los dos. Fui solita a darle las vacunas, pero todas las madres van solas a darle la vacuna a los hijos. Pero por las madres se levantan a las 7 de la mañana, se acuestan a las 9 de la noche y hacen absolutamente todo. Vacuna, cambiar de pañales, la comida, el limpiar. Y después lo que dijo Rocío Oliva. A ver. En Desayuno Americano. Rocío Oliva, ¿quién es la chica? La chica, la novia. Que de Maradona. Está acá ahora, la fletaron. Alrededor de Diego Maradona siempre hay terceros en discordia, dice. Sí. No se calla nada esta pibita, ¿eh? ¿Pero están de novios? No sé, y la que volvieron a hacer es María Eugenia Rito. Ah, ¿por qué? Sí, dijo que va a volver a bailar, va a estar en el Bailando. Bien. Va a estar en el Bailando realmente. Dice que volvió a vivir, le dice a su marido, llévate toda la plata y métetela bien a donde sabes, le dice. ¿Al marido? Que te va a quedar bien, ¿por dice. ¿Por qué? Total, sí. Porque el marido la hace pasar por loca, entonces le va a sacar toda la plata. El marido tiene muchísima plata, es un abogado muy importante. ¿Así, Alejandro Salinas, obviamente. Sí, le va a sacar toda la plata y bueno, ella va a quedar así. ¿Qué pasó con Baby Jane? Ay, me la claro, pobre María. Eugenia, por no favor. Está loca. Y viste que la fafafa, viste, no es buena. Bueno, no, mi amor, pero si acá estamos nosotros dos hablando en la radio. Bueno, tal entonces, cual. ¿Qué más? Así que bueno, y lo último que dice: la plata tal vez te la lleves los en el cajón. 90. Mirá lo que dice acá. La plata tal vez te la lleves en el cajón que va a ser de oro con platino, con brillantes y el rubí. Y el mío será un cajón más humilde, de pino. Dice. Bueno, loca. Puede ser de agarrobo también, dice. Eso todo en el Twitter, qué largo. Bueno, bueno, ahí no quedó muy fuerte. Se sobrepasa de los 154 caracteres. Es verdad que tenía novia, ¿no? No sé, la verdad que no sé. Yo la vi en una revista medio los besos con una amiguita. No sé. Y te hablo también del tema de esta chiquita que canta, de Violet. De Violeta. De Violet. Violet, esto es. El lo que es el Violet, nombre. De Violet te hablo. De Violet. Pero parece que hay un bozal legal, no sé. Dice, no, muy bien, acá tu asesor te dijo. Me dijo, sí, Violet. De Violet dice que no se puede hablar, aparentemente. Violet, yo la vi muy flaca realmente. ¿Sí? El otro día estuvo en TN, en Tiene la Palabra, y ¿estaba? Lo primero que dije yo con la persona que estaba al lado, dice, mirá las piernitas lo que son. Dice, creo que las piernitas es como este cañito de esta lámpara. Así. Sí. Muy flaquita, demasiado. Muy, muy flaquita. Porque realmente. Lo que se estaba diciendo de Violet es que tenía problemas de alimentación, que tiene una psicóloga para que... Coma. ¿Para qué coma? Le pones un embudo y le metes cuáquer y ya está, listo. Sí, y se no tiene te que alimentar. Pero estos chiquitos también son muy chicas, viajan por todo el mundo, están muy estresadas, ganan, se enloquecen en un momento y dicen, sin gordo, por ahí, 2 kilos todo esto se me va a terminar. Y tenemos un amigo en común que tiene una agencia de modelos, no vamos a decir quién. Una agencia de modelos muy importante, sí, sí. Que me dice que las chicas, a veces, muchas veces, son hiper flacas, pero de golpe, a los 15 años, se van a París, ganan un montón de plata, y tienen terror de perder eso de un día para el otro, como de un día para el otro lo lograron, de un día para el otro les da terror, y entonces no comen porque tienen, dicen, si acá engordo 2 kilos, capaz que todo este sueño se derrumba. Y come papel. Y come papel. Come papel y algodón. ¿Sabés que me dice que pescó una comiendo papel? Papel y algodón. Papel y algodón, es, las modelos se alimentan a papel y algodón. Pero algodón, nada más que taponeo. Y qué sé yo, ¿viste? No taponeiro, sé. Taponeiro, sí, taponeiro. Taponeiro, pero bueno, es así. El mundo de la fama, si quieres fama. No comas. Acá es donde tenés que pagarla, dijo la negra del coso de fama. La que la vi es muy tetona, la Violet, porque hay una fotito que Mike le está mirando las lolas. Sí. Macri, la verdad, entre lo que el otro día dijo que a las mujeres le gusta que le digan qué buen culo que tenés. ¿Por qué dice las cosas? Mirándole las tetas a coso, no, es como tremendo. No pega otro una. Otra que Handel 2015. Otra que Handel, sí. Sí, totalmente, totalmente. Bueno. Pero bueno, son los políticos que tenemos, Vanessa, ¿qué va a ser? Sí, Handel y Macri. Pero para romper un poco, vi televisión también. Ah, ¿qué viste? Contame, o sea, de televisión. Yo me duermo muy tarde con la televisión y veo... Por eso yo no quiero tener... 2 de la mañana también de apagar. Tele, que no agarra los canales, sí. Y que bueno, ponemos cable. Me gustan no, las películas no. Así que enganché una de ayer. ¿Qué miraste? Susana Jiménez. Ay, me encanta. Qué fea que era Susana Jiménez. No, no era. Cuando, qué fea que era. No. Era fea. La Mari está linda. Más acá o menos. Está teñida de la rubia. Esta es una película que no me acuerdo, a ver si vos te acordás que muera. Es un ginecólogo. ¿Qué? De mucha plata que sí. Tiene un doble que es igual a él, idéntico, que es el mismo actor, Ernesto Bianco, ¿no? Digamos, ¿no? Sí. Que es pobre, no tiene plata. Sí. Entonces, el pobre descubre a este ginecólogo que es idéntico a él y se mete en la vida. Porque es idéntico, hasta la Príncipe misma forma mendigo. De hablar. Hasta la misma forma de hablar es, ¿no? Príncipe mendigo. Tal cual, es como una historia de príncipe mendigo. Entonces se mete en la vida y se mete ya con su esposa, con su amante, en este caso Susana Jiménez haciendo de gato, ¿entendés? Nanín Timoico está, Nanín Timoico de Coteima, que hace de mucama de Susana Jiménez. ¿Y, ¿no? ¿Y el ginecólogo real qué pasa? Es que no, ya no entiende nada, porque el falso se tranza a Susana Jiménez, claro, se tranza a su esposa que es Julia von Grolman, se tranza a la que a Marcela López Rey, que es su secretaria. Ay, es muy divertida la comedia. Los chiquitos que nos escuchan no entienden nada, pobre. No sé, nunca yo te conté en un programa que iba a ser de ella en una película, que iba a ser como cuando era chiquita. Un casting. Bueno, la casa de que vive Natalia Oreiro actualmente, que sí. Es una mansión que está ahí en el pasaje. Yo paso la parte de todas las casas. Nosotros, es una mansión italiana, sí. ¿No? Que está en la calle, en el pasaje Russell. Era de Julia, se la compró Julia von Grolman. Ah, mira, entonces mal no debe estar Julia. ¿Te acuerdas un año nuevo que hacíamos rinraje por tu barrio? Sí, tocábamos a los famosos. Pero hace, no hace 10, 20 años, hace 6 años. Entonces salimos después de las 12 medios entonados y él sabía dónde quedaban las casas de los famosos. Y tocábamos timbre. Y salíamos corriendo. ¿Cómo nos divertimos barato? Bueno, mira, ahí está una mujer linda, Julia von Grolman, ¿ves? Sí, ¿no? Es una hermosa mujer. Sí. Una hermosa mujer. Marta Albertini también estaba en la película. Oh. Ay, los chiquitos no deben. Y después pasé, nada. Recomiendo que vean un canal de televisión de películas que se llama TCM o TCM. Que son, ¿no? De las viejas, sí, que son sí. De las viejas. Vi La Naranja Mecánica. Ah, muy buena. Véanla, Stanley Kubrick cada vez me sorprende más. 2 de la mañana terminé. ¿Qué te da? 2 de la mañana terminé con los ojos cruzados con esa película ya directamente. 2 corchazos me pegué. Sí. ¿No? Véanla, los que tienen la oportunidad en TCM casi siempre las vuelven a repetir. Son películas sí. Muy buenas que pasan, son películas viejas pero que son grandes éxitos del cine. De Stanley Kubrick, La Naranja Mecánica. Y acá fue que me dijo mi psicólogo, mi terapeuta. Me dijo, ¿qué? Subí por YouTube un... Porque aparentemente el... ¿Cómo se dice? Anthony Burgess es el que escribe La Naranja Mecánica. Yo sabes que este libro... Sí. Yo tenía 8 años más o menos. 8, 7. ¿8 años? Sí, de 72. está libro. Y mi mamá no tenía el libro. Sí. Pero lo tenía bajo 4 llaves porque no. Y yo un día lo agarré. Ah. Y pero no entendía nada, porque viste que ellos hablan como un idioma, sí, claro. ¿No? Que es como que un idioma inventado por ellos, claro. Sí, me recuerdo. Claro, y no entendía nada realmente. Y me quedo ese recuerdo, ese recuerdo de La Naranja Mecánica fue ese. Ah, yo me acuerdo de leer libros prohibidos. Prohibidos. En la casa de Daphne Janowski, en la compañía del colegio, la madre tenía esos de Jackie Kennedy, de Jackie Smith. Sí. Que son como unas novelas eróticas. Sí. Y era un escándalo, lo agarramos y lo leíamos y no lo podíamos creer. No, mi mamá leía buena literatura. Claro, no, sí. No, mi mamá leía, bueno, el ex

Tengo nuevos mensajitos. Ah, mira qué bueno, a ver. Sí, de gente que sigue opinando sobre el dilema. Vamos a ver acá. Vos, a ver, ¿cómo vamos? Hasta ahora vamos. La A, 1, 2, 3, 4 votos, o sea, la fantasía sexual del amante, y la B, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, va ganando mucho el tema de irse a Hawái. Pero la gente no está eligiendo pareja o amante, la gente está eligiendo más. Yo creo que el centro de Hawái y no les importa nada con quién van. Obvio. Igual Facundo Romero votó la amante. B, suena a un all inclusive en volante. Bueno, puede ser. Ricardo Jorge Rodríguez Miró votó también la A. Mira vos. Así y los hombres se van empatando, mucho, mucho la A. Se van empatando, hombres, se van empatando. Claro, porque a las mujeres escuchan Hawái y votan Hawái por ahí, el hombre escucha amante y dice, bueno, voto amante, sea lo que sea. Ya está, que mi mujer se vaya a Hawái sola. Vaya con la negra, a Hawái sola. Listo. ¿Sabés qué festichola que me hago? Sí. Claro, es así. Es así. Tenemos que hacer la fiesta en casa. Tal bien. Cual. Bueno, me acordé. Bueno, y participan todos por un kilo de helado Cadore. Que es riquísimo. Es un sueño. Sí, es un sueño. Es fácil participar. No se queden dormidos. Participen, que queda ahí en Corrientes y Rodríguez Peña. Corrientes y Rodríguez Peña. Son riquísimos los helados esos, ¿eh? Sí. Ay, de Silvia Mario. Bueno. Son riquísimos. ¿Qué tenés que ahí decir? ¿Qué te estabas leyendo? No, hablando de teatro realmente, ¿no? ¿Fuiste al teatro? Fui al teatro también, porque no solamente vimos de televisión, no vemos televisión, también voy al teatro. Muy bien. Sigue la columna eterna de Gabriel Maldonado. A ver, estamos. Quiero escuchar un poco de. Dale gas, Dalí. ¿Qué quise decir eso en la radio? Sí. Ay, qué bien. Voy a ver Priscila. Priscila, la reina del desierto. Exactamente. Basada en la homónima película Priscila, la reina del desierto. Sí. La película australiana. Bien, realmente. Mi amigo Packer. Tu amigo Packer, bien. Lo que pasa es que tu amigo Packer es como muy comedia musical. O sea que es muy así, con la voz muy impostada y canta todo así. Ah. Más o menos. Me sorprendió muchísimo, que no quieras creer. ¿Quién? Pepe Cibrián. Pepito. Muy bien está Pepe Cibrián, realmente. No me digas. Me sorprendió. Hace el papel del hombre más grande, digamos, ¿no? ¿Qué edad tiene Pepito? Y como 65. ¿De Pepito? Sí, Pepito sí. ¿Pepito cuántos tiene? Y 65, Pepito. Y Pepito, pero está cuando, muy bien realmente. ¿Cuántos tiene Pepito? 65. Pepito está muy bien realmente. Muy bien. Pepe Cibrián está muy bien. Y el otro actor que no me acuerdo cómo se llama. No, pero canta y lo hace muy bien todo. Che, qué bien. Sí. Saladita, y el otro actor, como Manuel Gil Navarro se llama el otro, ¿no? Juan Gil Navarro. Como demasiado estereotipado el personaje, pero bueno. Un loguito araña. Sí. Tiene una buena, ¿cómo se dice? Una buena escenografía. Muy bien los desplazamientos, como dice Moria. Muy buena escenografía. Muy bien los bailarines, muy bien, muy buenas las cantantes realmente. Ah, claro, porque hay muchas cantantes en vivo. Sí, hay muchísimos actores en escena. Es verdad. Sí. Ahora tengo entendido que Pepe Cibrián se va. ¿Cómo? Sí, se va y no te tenés que bajar de un éxito. Realmente, como dice Mirta, no hay que bajarse de un éxito, pero bueno, Cibrián se va porque parece que tiene que hacer una película y creo que lo suplanta a otro actor. Una película, que ahora... está con toda, Pepito. Está con todo. Una película, Cibrián. ¿Qué película puede ser Cibrián? No sé. ¿Qué necesidad? Tal cual. ¿Qué necesidad tiene Cibrián de hacer una película? Pero bueno. Bueno, ¿y? Lo llaman para hacer una película. ¿Y bueno, quién lo va a reemplazar? Lo va a reemplazar uno que trabaja y que no me acuerdo cómo se llama este actor, que es muy conocido, uno gordito, que también es muy de comedia musical, que trabaja en la obra. Ay, pero qué sé yo. Que no me acuerdo cómo... ay, Cataño me sale, ese es un DJ. Cataño. Mirá Cataño. Cataño, sí. No, bueno, después cuando me vaya de acá me voy a acordarse, ¿no? ¿Viste cómo es la mente? ¿Cómo pero bueno, funciona? No hay problema, no hay problema. Funciona mal. Bueno, me decías que era un poquito larga. ¿Qué cosa? Un poco larga realmente, sí. Sí, dura. Y yo creo que tiene un intervalo, así que con eso te digo todo, mira. ¿Un intervalo? Un intervalo como a 10 minutos tiene y vuelve a empezar. Y tiene esos finales que nunca... final, y vos decís, bueno, ya me levanto porque me tengo que rebujar la raya del culo ya. Sí. No, y otra canción más. Como bueno, que bravo. Aplaudiste, sí. Bravo, para irte. Y no, otra canción más. Y decís... ¿Sí? 3 horas y media dura. No. 3 horas y media. ¿De veras? Sí, 3 horas y media de canción. Tal cual, tal cual. Y si no, te salís con los pájaros, con las golondrinas. Tal cual. Yo no sé, no creo que hagan dos funciones. Yo fui a una del domingo, que encima entré tarde porque pensé que era 8:30, era las 8. Pero no creo que haga dos funciones porque la última función debe terminar a las 4 de la mañana. 3:30, qué cansador en esos tacos. Sí, sí, sí. No, igual tiene como mucho movimiento y todo, pero bueno, es recomendable. Yo te lo que te, la que yo tenía no vi ganas la película, de ir a ver. No vi la película. Yo vi la película es muy buena. Yo lo que tengo ganas de ir a ver es esta, que se llama Al final del arco iris, que trabaja, sí, Karina K, Antonio Grimau, que es sobre la vida de Judy Garland, ¿no? Karina K, ¿qué es? No, Karina, sí. No, Claudia con K, no, Karina K. Da. Vos te confundís. Claudita, le mandamos un saludo. No es Claudia con K, es Karina K. Karina K canta bien. Pero me parece que Karina K me parece que no la quiere, porque acá me estoy leyendo acá, que dice, ¿qué? ya cambiaron tres veces de partener masculino. Ah... Sí, al principio te digo quién era el Nicolás Vázquez iba a ser, sí, ¿no? El amante de Judy Garland, o sí, sea, la contrafigura de Karina K. Minelli. No, de Karina, ah, de Judy Garland, no, Minelli no tiene nada que ver. Ah, no, claro. El marido, ¿no era él? No, el amante. Ah, un amante. El okay. Amante. Sí. Nicolás Vázquez no fue al final se quedó Federico Amador. Sí, ¿no? Ah, mira. Que es el que está, pero ahora Federico Amador se va. Se va y aparentemente el que va a estar va a ser Benjamín Rojas. Que me parece muy chiquito Benjamín Rojas para Karina. Para hacer, sí, sí, sí. Aparentemente va a ser Benjamín Rojas. A mí me parece... Claro, no, Benjamín Rojas fue novio de una compañera... Benjamín Rojas fue novio de una compañera mía de trabajo. ¿Y que era muy chico? Lo veía... Sí, eso es una degenerada, le dije. Claro, pero... No, porque él tiene como la cara de niño eterno, ¿viste? Es lo que dice Dari, que por ahí creció nosotros ¿y nos qué onda, con le digo yo, Benja? ¿Y cómo venía? ¿Y Benja? Mal, de... ¿Mal? Sí, sí, oh. Pero bien, hacía bastante, mal, pero bien, un amor, me ver, dijo, me amoroso. No se entendí. No, le pone garra. Es gaucho, pero no. El equipamiento no, no venía bien equipado, ¿viste? Como mía, la ¿esto que te pasa a vos eso? No, a decir, no, querido, mi maquinaria está a 0 kilómetros. No me agarres media dormida, dice, que yo digo todo que sí. Claro, sí. No, como dice Betty, la amiga de mi mamá, si la tiene la maquinaria oxidada. Claro, no. Bueno, pero Benjamín Rojas, muy buen chico, me dijo mi compañera de trabajo. Ah, muy buen chico, ¿sabés cómo me lo aburro con un buen chico? A vos te gustan los chicos malos. Los chicos rudos. Claro, sí. ¿Y sabés qué te recomiendo ver? ¿Qué? Es mañana mismo en el Chacarerian Theater. Sí. El primer festival de stand-up palermitiano, ¿quién va a estar? Charo López, que es ah, muy buena. Bien, la conozco. Laila Roth. Es una genia. Y Laila Roth también la conozco. Laila Roth la conozco también. ¡Y yo! Esto es un autobombo. Esto es un autobombo porque es una fecha que va a estar buenísima. Ay, pero ese quería Flavio Mendoza, el de las no, es Omar de Felipe. Se van a matar los de acá. Bueno, a las 10:30 de la noche en sí. El Chacarera en Teatro. Los esperamos porque va a ser una fecha súper especial. Bueno, ¿tengo buena entrada sin cargo yo para ir? Sí, por supuesto. Ah, siempre, bueno. Porque sos de prensa. Claro, sí, sí. No, yo casi siempre las tengo que garpar. No. Por eso yo digo lo que digo. Yo no tengo ni... Yo puedo opinar. De... Claro. Yo me pago mis propias entradas, ¿viste? Yo puedo. Yo puedo y si yo puedo me las pago y digo lo que quiero. Y después decís si te gusta o no te gusta le das un Maldonado. ¿Cuántos Maldonados de 1 a 5 Priscila la Reina del Muy larga, muy larga. Muy larga. De 1 a 5 le doy 3. ¿Y porque 3 horas y media? Sí, sí. Qué locura. Vayan a ver Casi Normales, que está por bajarse también, que es muy buena. Pero que no trabajó Parker ahí, no está más Parker. Vayan a verla, que es muy buena. Va a bajar ahora de cartel, creo que la semana que viene. ¿La recomendás? La recomiendo. ¿Cuántos Maldonators? Y esas 5. Tiene muchísimo despliegue, sí, es muy buena. La verdad que hay que decir que hay mucho talento acá en la Argentina de chicos. Los chicos nuevos cantan, bailan, cocinan, sí, ¿no? hacen piruetas, hacen todo, sí, realmente. Pero... No sé, igual a mí... Tal vez son muy técnicos, pero no, realmente cantan sí. Cantan todos igual, tipo esos realities, ¿viste? Cantan... No cantan con el corazón como cantas vos. No. Claro. ¿Cuántos Maldonados le das a nuestro espectáculo? No, no hay Maldonado que... No, porque es una cosa que no, tiene que ir a verla porque es desopilante. Ah, vergüenza ajena. Es desopilante. Y bueno, eso es otro espectáculo que hacemos con Charo López, fue desopilante, es ¿no? desopilante, el que sí. levantamos hoy por falta de... No, una pena. Una pero pena bueno. Porque la gente... Yo creo que la no entendió. Muy bien. Porque la gente pagó un precio normal y el espectáculo duró media hora nada más. Entonces creo que... Sí, es el nuevo teatro. Es el nuevo teatro. Sí. Cero expectativas. Bueno, mira, es una serie de... Sí, No Expectations. Theater. No Expectations se llama. Viste que está el teatro No, está el teatro, sí. ¿Cómo se dice? Butó. El teatro Butó. Está el otro teatro de lo, ópera. El teatro ópera. El Gran Rex. Y el nuestro que es No Expectations. No Expectations. Y yo, no expectations. Para mí, el número de sirena tenía una peluca, todo. Y, bueno, pero así. Bueno, ya va a ser. No ya va a ser como el fracaso. ¿No te comes los cereales del yogur vos? Porque estoy hablando, no puedo hablar. Traté, pero quedó mal. Bueno, estaba vencido ese yogur, te digo. Me lo comí todo igual, mirá. Bueno, mirá, vas a ver ahora después, dentro de unas horas, los resultados. Necesito adelgazar 2 kilos. Vamos entonces a el sorteo del día de hoy. Ay, vamos, por favor, a ver quién se gana el viaje. ¿Es un viaje a Hawái al final? No, es un kilo de helado, caro. Bueno, también quiero decir que llamó Manuela Sáenz, que escribió Manuelita, le mandamos un beso grande. Un beso, Manuela. Que votó la... Bueno. Y el ganador, esperá que pongo los papelitos acá, viste que los puse acá en esta cosita. En el pote de yogur lo pusiste. Sí. Yo no lo saco, sacalo vos. Yo lo saco. Ganó el ganador de hoy del dilema, que ganó la propuesta B. El ganador es... Ay, ¿qué dice? Acá no entiendo la letra. Ay, abrilo bien. Esperá que tiene una mancha de yogur. No, espera, acá está. ¿Qué dice? Facundo Romero. Facundo Romero, no entendía mi letra, por Dios, perdón. Facundo, ganaste vos, que él votó la A. Facundo Romero, podés llamar a los teléfonos 4010-7157, 4010-7158 para darnos tu DNI o mandarnos un mensaje directo de Twitter con los últimos números de tu DNI y te vas y te buscas a partir de la semana que viene el helado Cadore para ti. Riquísimo, riquísimo, qué riquísimo. Rico. Qué rico, vamos, qué rico. Nosotros también. Yo me acuerdo cuando salíamos del vitral, sí. Los Cadore que me habré comido, sí, mirá. ¿No? Los que sí. Habrás comido cuando salía del vitral, mirá, te das una idea. Y yo también. Fresco. Qué fresco. Ese match se nos dio de comer. Tal cual. Qué rico se lo da a los Cadore, realmente. Qué rico. Bueno, suerte de este chico Facundo que va a ir a bueno, que se lo coma con la amante al helado. Porque él eligió eso, ¿no? Eso eligió amante. Eligió ¿cómo amante? Le gusta. Viste que los hombres eligen amante, las mujeres eligen el amor. Che, y mi marido en Europa, ¿tendrá amante? ¿Y tu marido en Europa? No, no creo. Yo no creo. ¿Vos tenés amante? No. ¿No? No creas, no sabrías. Vos, no tengo. Tengo un cansancio. No, yo no. Yo solo quiero dormir y triunfar en el teatro. No nos sacamos la selfie, mirá. La selfie, vamos, la que pibis. Nos estamos despidiendo. Les digo una cosa, no, eso, por favor. A ver, la selfie. Helen DeGeneres hizo la selfie en marzo de ahora. De cosas. Tinelli, no copien ideas que ya no tienen nada que ver, ¿entendés? Sí, la nosotros verdad. Lo hacemos porque nosotros no... Lo sacamos del lado, ahí está. ¿De Dari? De tal cual. Dale, sí, así está Dari también. Dale, vamos, así. Dale. Bueno, vamos, deja todo y nos despedimos entonces hasta mañana, que si Dios quiere va a estar nuestro querido y adorado Federiquito, que bueno, esperemos que esté bien ya de su ojo. Se va a recuperar. Yo creo que sí. Yo creo que sí también. Hoy la pasó bien escuchándote a vos. Bienvenido, Gabriel Maldonado, Lora Doble. Muchas gracias, señor Dari Góngora, mi coequiper y secuaz en esta locura cuando vengo sola. Esto ha sido La Hora Doble. Los esperamos mañana a las 0 de la noche. Chao.